Buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias por venir a la conferencia de Emilio Carrillo en Alcoy. También, antes que nada, agradecer al Ayuntamiento de Alcoy la cesión de esta sala Ágora, que es magnífica. Y también agradecemos a la Mutua Levante de Seguros en su colaboración económica hacia Asproal por facilitar también con su ayuda este acto, ¿verdad? Queremos también agradecer al Rotary Club de Alcoy, que siempre está volcado en ayudar a Asproal, ¿no? También quiero hacer una mención especial al director de Radio Alcoy, que es un amigo personal y que siempre está ayudando en todos los momentos que necesitamos a Asproal. Bien, hoy tengo la grata tarea de presentaros a Emilio. Deciros, en primer término, que durante los dos últimos años Emilio ha tenido una actividad frenética por todo el país, con conferencias, con entrevistas por todo el país, como digo. Y entonces Emilio pues es sobradamente conocido, Mas entiendo también que habrá personas en la sala que lo descubren hoy por primera vez, ¿no? Para ellos decirles que Emilio ha tenido siempre una intensa vida pública. Economista de carrera, ha impartido esta disciplina en la Universidad de Sevilla durante 20 años. Al tiempo ha desempeñado otras actividades de responsabilidad, como son técnico de la Administración General del Estado, vicepresidente de la Diputación de Sevilla y también vicealcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, en el año 2011 comienza una nueva etapa en su vida. Se interesa por la filosofía, por la espiritualidad y por una conciencia nueva. Se da cuenta de la brevedad de la vida y del poco tiempo que dedicamos a conocernos a nosotros mismos. Su actividad diaria entonces toma una nueva dirección. Se interesa por la literatura de los místicos españoles, como San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Practica la meditación y escribe libros tales como Códigos Ocultos, Buscadores, Amor, Vida y Conciencia. Y el último libro que ha escrito, que está calentito, se llama Dios. Desde Asproal quiero agradecer a todos los presentes que habéis llegado a esta conferencia y en particular a Emilio Carrillo por su esfuerzo en buscar un hueco en su apretada agenda y venir al COI a compartir sus enseñanzas. Bien, a todo esto cabe añadir lo siguiente, que Emilio Carrillo es un hombre entrañablemente sencillo y lleno de sabiduría y de luz. Que lo disfrutéis, muchas gracias. Quizá los que hayáis visto los vídeos de los encuentros que vengo realizando en el 2014... sabéis que he sentido de corazón que en este nuevo ciclo de charlas modificar el formato. En las charlas que vengo dando hace ya años, el formato tradicional ha sido que más o menos, tengo en mi corazón lo que voy a compartir y lo comparto. Y el tiempo que estamos juntos, pues lo hacemos de esa manera, con lo que va fluyendo directamente de mi corazón. Sin embargo, desde que después de los meses de silencio de diciembre y enero, que son para mí siempre meses de introspección y de meditación, de reflexión, lo que he sentido es cambiar el formato de los encuentros. No siempre, pero casi siempre. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es utilizar un formato distinto, consistente en que aquellos y aquellas de vosotros y de vosotras que entendáis, que sintáis que debo tocar un determinado tema, un determinado asunto, o me queréis realizar alguna pregunta concreta, me lo vais a hacer llegar por escrito, ahora, en estos momentos, a lo largo de los próximos minutos. Y yo lo que voy a hacer es que con esas preguntas que me lleguen, las barajaré y realizaremos la charla en función de los asuntos que vayan planteando precisamente esos papeles, esos temas y esas preguntas que vosotros planteáis. Así que a partir de estos momentos, en la medida de lo posible, me vais haciendo llegar. Se va a repartir por organización aquellos que quieran realizar alguna pregunta por escrito o, insisto, plantear algún tema. Se va a facilitar papel y boli y me lo vais haciendo llegar. Mientras que van llegando esas preguntas, comparto con vosotros varias cosas. Por un lado, ya se ha comentado por Rafael de que tenéis a vuestra disposición ahí al fondo de la sala el libro Dios, que es el último que ha surgido del interior, de mi interior, y que tiene una finalidad por parte de la editorial muy concreta. Es un libro que no persigue lucro y que la editorial está dedicando íntegramente a financiar un proyecto que es una casa de acogida, de silencio y de recogimiento en el Camino de Santiago. Concretamente en la localidad gallega de Ogoso, cerca del monasterio de Samos, y lo que se consigue con el libro va dirigido a la adquisición y a la rehabilitación, la adquisición de la finca y la rehabilitación del caserío que allí existe para, insisto, transformarlo en un centro de acogida y de recogimiento. De hecho, la buena noticia que todavía Javier, el editor, está celebrando es que hace escasos días, poco antes de la primavera, ya con los fondos adquiridos, no por el libro, que es una aportación modesta, sino por la cantidad de gente que está haciendo donaciones y aportaciones voluntarias, ya se ha podido firmar la adquisición de lo que es la finca y ahora ya se está cometiendo la segunda fase, la fase de rehabilitación del caserío. Igualmente comentaros con brevedad que se ha repartido entre vosotros y vosotras un papel que hace referencia a otro proyecto, porque están surgiendo muchos proyectos concienciales, que es un proyecto que promuevo en la costa gaditana, en una zona de mucha vibración, de una vibración muy especial, para impulsar el funcionamiento de un centro de servicios espirituales y multiconcienciales. Dicho de una forma muy breve, porque tenéis la información ahí en el papel, es un santuario del siglo XXI, es un santuario de la nueva conciencia, donde las personas se puedan acercar para guardar silencio, para encontrar un hábitat especializado y privilegiado de meditación y de encuentro interior, o también para recibir terapias, para participar en encuentros, participar en talleres por parte de terapeutas y por parte de personas que de forma desinteresada y sin ningún tipo de ánimo de lucro allí van a realizar y van a poner a disposición de los demás esos servicios. Además, el centro contará con una zona de hospedería donde las personas que así lo consideren puedan alojarse, puedan también mantenerse, puedan comer y puedan hasta allí compartiendo el tiempo que consideren oportuno. Para aquellos que queráis colaborar, insisto en el papel, tenéis toda la información. Con independencia del formato que tengan las cuestiones que me planteáis vosotros y vosotras, lo que vengo insistiendo y seguro que va a incidir lo que vosotros planteéis en ese mismo asunto, lo que vengo insistiendo de corazón, compartiendo durante el 2013 y también durante este 2014, es fundamentalmente la nueva conciencia que estamos plasmando entre todos. Esa nueva conciencia que está emergiendo de nosotros, de nuestro interior, y que estamos plasmando en nuestra práctica cotidiana. Y esa nueva conciencia está extremadamente ligada a la conexión con lo que realmente somos, a la conexión con nuestra divinidad. Esa divinidad es la que estamos descubriendo, esa divinidad es la que estamos reencontrando en nosotros mismos, esa divinidad es la que estamos ahora descubriendo, recordando y poniendo en acción. Sabéis que me gusta hacer referencia en las charlas a una especie de lema que hizo suyo un místico sufí en el siglo IX cuando dijo aquello de que Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Para cesar de ser yo se necesita trascender del yo físico, mental y emocional. Es decir, se necesita tomar conciencia de que somos más que nuestro yo físico, mental y emocional. Que somos más que el vehículo que estamos ocupando en esta vida física para vivir la experiencia humana. Porque esto, este cuerpo que tenemos cada uno, este yo físico, este yo mental, las emociones, los sentidos corporeo-mentales, los pensamientos, la personalidad, eso no es sino un contenedor, un vehículo, un coche que nos sirve para experienciar la experiencia humana. Y es algo maravilloso, porque gracias a él, que es también nosotros mismos, podemos desplegar la experiencia humana en esta vida física con este cuerpo, en otras vidas físicas con otros cuerpos. Y eso es algo espléndido y es algo maravilloso. Pero el cuerpo físico, el yo físico, mental y emocional, no es infinito, no es eterno, tiene fecha de caducidad, es efímero. Y nosotros, siendo el cuerpo mientras que estamos en este plano, somos mucho más que eso. No somos el coche. No somos el vehículo, aunque nos sirva, aunque nos sea útil en esta vida. Nosotros somos el conductor. Esa es nuestra verdadera esencia. Eso es lo que realmente somos, el conductor. Somos los que conducimos el coche. Somos los que estamos dentro del coche conduciendo el coche. Cuando Al-Jalal nos dice que Dios es yo y vosotros y cada uno, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, lo que nos está diciendo es que no nos identifiquemos solo con el coche, que nos demos cuenta que el coche nos es útil, pero que nosotros somos el conductor. El coche tiene fecha de caducidad. El coche llegará un momento en que dejará de estar operativo, el vuestro, el mío, pero sin embargo lo que realmente somos, que es nuestro verdadero ser, infinito y eterno, eso no tiene tiempo, no tiene fecha de caducidad. Es infinito, es eterno, es divino. Conectar con eso que realmente somos es transformarnos en Dios. Ahí se cierra el círculo. Dios es yo y yo soy Dios, porque ya he tomado conciencia de mi auténtica naturaleza. Ya he tomado conciencia de mi auténtico ser. Dios no es algo exterior a nosotros. Dios no está allí y nosotros aquí. Dios no está separado de nosotros mismos. Dios es nosotros y nosotros somos Dios. Dios es yo y yo soy Dios. Y cada uno de vosotros puede decir, como dijo Cristo Jesús, el Padre y yo somos uno. Porque el Padre y yo somos uno. No hay separación. Esa división, esa separación entre Dios y nosotros ha sido una ilusión, ha sido una ficción. Ha formado parte de nuestro proceso conciencial y evolutivo y ha tenido su porqué y su para qué. Pero se acabó, ya se acabó. Ahora estamos en condiciones de hacer nuestro lo que los místicos y místicas de todas las épocas siempre nos han dicho. Que no hay división, que no hay fragmentación, que no hay separación entre la divinidad y nosotros mismos. Y en la toma de conciencia que estamos haciendo ahora, en encuentros como este, en el encuentro maravilloso que se está desarrollando en paralelo aquí mismo en Alcoy, y donde a mi hermano Luis Paniagua lo vamos a tener cantando su CD El cielo en la tierra, es precisamente lo que estamos haciendo, traer el cielo en la tierra cuando nosotros mismos nos estamos transformando en lo que somos. Estamos recordando y redescubriendo lo que somos, nuestra esencia divina, es lo que somos, Dios. Y vamos a arrancar ya con las preguntas, con las cuestiones que me queráis hacer llegar, y con mucho gusto iré atendiendo a ella y estaremos en esa dinámica durante aproximadamente 2 horas y media. Aquel que se aburra, que se vaya. Como se hace en los concursos de televisión, lo barajo, para que no haya preferencias. Y tal como vayan saliendo. Uy, esta que casi vuela. Háblanos de la muerte térmica del capitalismo. ¿Térmica es? ¿Térmica? Nombrada por Eulalio Carbonell en La Sexta. Lo de La Sexta es un problema, porque como no veo televisión, la verdad. Pero en cualquier caso, vamos a hablar, es una forma bonita de comenzar, de la muerte técnica o lo que sea del capitalismo. La muerte del capitalismo. Acabo de hacer mención a lo que todos sentimos, la nueva conciencia. Esta mañana en Orba, los amigos de Orba están aquí acompañándonos. También agradezco a los amigos de Elche, donde estuve ayer por la tarde, que también más de uno está por aquí, y a los amigos de Cartagena, donde estuve antes de ayer por la tarde, les agradezco también su presencia aquí en Alcoy. Pues bien, esta mañana en Orba hemos hablado mucho de la nueva conciencia, de la transición en la que está la humanidad, de una conciencia egocéntrica, es decir, una conciencia basada en ver el mundo a través exclusivamente del yo físico, mental y emocional, a una conciencia de unidad, a una conciencia donde el mundo, las cosas, los demás, uno mismo, la vida, la muerte, la divinidad, se está viendo ya desde nuestro interior, desde nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser no sabe de separación, no sabe de fragmentación, sino que sabe de unidad. Pues bien, esa nueva conciencia está aquí ya. No hay ni siquiera ya que luchar por ella, intentar alcanzarla, ya está aquí. Y creo que cuando lo digo así de firme, lo digo con conocimiento de causa. Tengo el privilegio de que la providencia, la vida, me ha lanzado a una actividad que es ni más ni menos que gozar de mi don y mi talento, de estar por toda España compartiendo encuentros como este. Y es evidente, muy evidente, que la nueva conciencia ya está aquí. Hasta unos límites que no os podéis hacer una idea. ¿Sabéis lo que es visitar puntos de la geografía española de norte a sur, de este a oeste, y encontrar en todos sitios muchas personas como vosotros aquí ahora, sintiendo lo mismo, sintiendo esa nueva conciencia, sintiendo esa nueva percepción de las cosas, de la realidad, de la vida, de la muerte, abriéndose de corazón a los demás, compartiendo, configurando una nueva realidad, configurando un nuevo mundo? Claro, eso no sale en los medios de comunicación. Posiblemente no sale en La Sexta, aunque no veo La Sexta, pero posiblemente eso no sale en La Sexta, ni en La Quinta, ni en La Segunda, ni en La Primera, pero está ahí. Es una realidad apabullante, porque esa nueva conciencia no es una invención mental, está ya aquí. Esa nueva conciencia está consolidando un nuevo mundo, un nuevo mundo, un mundo que se basa en nuestro corazón, un mundo que se basa en el amor, un mundo que se basa en pautas y paradigmas totalmente distintos de los que hasta ahora han prevalecido, que han tenido su porqué y su para qué en nuestro proceso conciencial y le tenemos que estar de corazón muy, muy agradecidos, pero que ya también desde el corazón estamos despidiendo. Esos paradigmas basados en una concepción egocéntrica están quedando atrás y estamos generando de corazón un nuevo mundo y una nueva realidad. Y como esta mañana compartíamos en Orba, en la medida en la que ese nuevo mundo surge de nuestro corazón y de nuestra vida diaria, el viejo mundo se viene abajo. En la medida en la que estamos configurando la nueva realidad, la antigua realidad se viene abajo. La ciencia y también el mundo del cine nos ha aclarado que esto es una gran matriz holográfica. Cada uno está creando su vida desde su estado de conciencia. Es lo que la ciencia, la teoría del principio holográfico, denomina el holograma. Cada uno, vosotros, yo mismo, estamos creando nuestra vida, nuestro propio holograma, atrayendo las experiencias que necesitamos para crear la vida que deseamos, atrayendo la gente que necesitamos para que nos ayude con el amor o haciéndonos la puñeta a crear el mundo que queremos crear. Y cada uno configura su holograma. Y somos 7.000 millones de seres humanos y de la interacción de los 7.000 millones de hologramas configuramos la gran matriz holográfica de la humanidad. Esa matriz holográfica, hasta no hace mucho, estaba perfectamente definida, perfectamente configurada, porque la inmensa mayoría de los seres humanos, consciencialmente, en su estado de conciencia, estaban en una conciencia egocéntrica. Y cada uno generaba hologramas, cada uno el suyo, con base en esa conciencia egocéntrica. Y la interacción de los 7.000 millones de seres humanos daba lugar a una matriz basada en una conciencia egocéntrica. Pero de un tiempo a esta parte, cada vez más seres humanos ya no estamos generando un holograma basado en una conciencia egocéntrica, sino que estamos creando una vida que se basa en otros paradigmas, en otras pautas, en otros valores. Estamos configurando una nueva realidad y en la medida en que configuramos una nueva realidad, la antigua matriz se empieza a desconfigurar, se empieza a descuajeringar. En la película Matrix nos lo enseñan muy bien, con esa pantalla de ordenador donde letras y números verdes empiezan a caer. Eso es lo que le está pasando al viejo mundo. El viejo mundo se está desconfigurando, se está descuajeringando. Y lo está haciendo no por casualidad, sino porque estamos creando una nueva realidad. La nueva realidad no surge porque se hunde el viejo mundo. Es exactamente al revés. Debido a que surge el nuevo mundo, se está hundiendo el viejo. Debido a que estamos creando lo nuevo, se está viniendo abajo lo viejo. De ahí la importancia de que nuestra energía, nuestra conciencia, nuestra atención no vaya dirigida a luchar contra lo viejo, sino a crear lo nuevo. Que nuestro corazón, que nuestra atención, que nuestro amor vaya dirigido a crear lo nuevo. A crearlo además en nuestra vida. No allí, sino en nuestra vida concreta, en nuestro día a día. Configurar ese nuevo mundo en nuestra vida cotidiana. Y en la medida en que eso se va plasmando y el nuevo mundo lo vamos configurando entre todos, inevitablemente la matriz holográfica basada en una conciencia egocéntrica cae, se hunde, con todo lo que ello significa. Lo estamos ya contemplando No hace falta tener una percepción especial de las cosas para darse cuenta de que está surgiendo algo nuevo y que como consecuencia de que está surgiendo algo nuevo, lo viejo se está viniendo abajo. Y tanto que se está viniendo abajo. Se está viniendo abajo una forma de contemplar la vida, basada precisamente en la conciencia egocéntrica. Se están viniendo abajo instituciones que han surgido con base en esa conciencia egocéntrica. Se están viniendo abajo la economía, las finanzas, los entramados religiosos, todo lo que ha surgido con esa conciencia egocéntrica. Y desde el corazón lo tenemos que despedir con amor, pero sabiendo que se ha terminado. Y el sistema económico que hemos conocido como capitalismo, por llamarlo de alguna forma, ha terminado, ha concluido, ha agotado, ni más ni menos, lo que podía aportar a la humanidad. Hoy día, en estos momentos, lo que se conoce como capitalismo está viviendo ya su última fase. Es su fase más aguda. Ha pasado por varias fases desde que surgió en el siglo XV y en el siglo XVI. Primero fue un sistema que andaba todavía balbuceante, que perseguía el máximo beneficio con mercados regionales, con mercados nacionales. La revolución industrial impulsó a ese sistema, a un nuevo ámbito, al ámbito del productivismo, producir lo más posible para conseguir el mayor beneficio posible a través de la venta de esa producción. La empresa fue durante esos momentos el eje fundamental, esas empresas productoras de bienes y servicios. Pero en el tramo final del siglo XX el capitalismo ha tenido una nueva mutación. El capitalismo se ha globalizado y está en todo el planeta. Y la producción de bienes y servicios ha pasado a un segundo lugar. Yo creo que hoy todos sabemos que el capitalismo, donde tiene hoy su fuente de beneficio para maximizar el beneficio, no es sino en la especulación cortoplacista, en la inversión especulativa, en la especulación en el corto plazo. Hoy el capitalismo, en su dinámica de máximo beneficio, de maximización del beneficio, ha llegado a un punto en donde los bienes, los servicios, el mundo de la empresa, todo eso ha quedado atrás. Porque donde de verdad está la fuente del beneficio es en la especulación financiera. De ahí precisamente que el mundo financiero, que el mundo bancario, sea hoy el nuevo eje del sistema. Y ese eje solamente sabe de especular para ganar lo más posible en el corto plazo. En el corto plazo, más corto posible. El lema es muy simple. Lo que podamos ganar esta tarde no lo vamos a dejar para mañana. En el mundo de la empresa, en el mundo de la producción, las empresas a veces renunciaban al beneficio en el corto plazo para aumentar el beneficio en el largo. Ahora ya el nuevo capitalismo, el capitalismo imperante, no sabe de eso. No conoce estrategias. Es un capitalismo extremadamente agresivo, que lo que pueda ganar hoy, repito, no lo deja para mañana. Y la especulación es la base de esa ganancia. Y lo que a ese sistema le va a ocurrir está ya escrito. Como un enorme agujero negro, se va a hundir en él mismo. El peso que está adquiriendo, que aparentemente es su éxito, no es sino el preámbulo de su hundimiento. A los agujeros negros le pasa eso. Adquieren tanta energía, se hacen tan potentes, que terminan hundiéndose en ellos mismos, que es lo que se llama agujero negro. Al sistema capitalista le está ocurriendo exactamente eso. Su apariencia es de dominio completo, de control absoluto, en todo el planeta, toda la humanidad bajo su mando. Pero la realidad es que ese sistema empieza a caerse sobre sí mismo, empieza a hundirse sobre él mismo. Y eso es lo que le está ocurriendo y le va a ocurrir al sistema capitalista. Un hundimiento sobre él mismo. Y en paralelo, y originando esta caída, está apareciendo la nueva conciencia. Está apareciendo, por ejemplo, una nueva economía. Está aquí ya una nueva economía. Una nueva forma de relacionarnos en términos económicos. Tengo una amiga, Rocío Madreselva, que habla de que estamos sustituyendo o estamos en un proceso de sustitución de la economía en la eco-sí-nuestra. La eco-sí-nuestra. Porque va a ser un mundo de relaciones tan absolutamente distinto, tan radicalmente distinto, que el término economía ya no lo engloba. Ahí va a tener mucha importancia los dones y talentos, de los que también esta mañana hemos hablado mucho en Orba. Las relaciones humanas basadas, ni más ni menos, que en la práctica de nuestros dones y talentos. Cada uno los suyos. Todos igualmente maravillosos. cada uno poniendo en la mesa y compartiendo con los demás el don y talento que tenga, los dones y talentos que tengamos. Y ninguno, repito, es más valioso que el otro. Ninguno será considerado ni mejor ni peor que el otro, ni superior ni inferior. Y con esa dinámica de compartir nuestros dones y talentos, viviremos una vida totalmente distinta. Porque la característica de los dones y talentos es que se ponen en práctica con naturalidad, de forma espontánea, con gusto, gozando de la vida, no con esfuerzo, no con trabajo, no por obligación. No se trata del hacer al que nos hemos acostumbrado, no se trata del hacer que ha regido en el viejo mundo, no se trata del hacer que nos han enseñado en el sistema capitalista. No, es un hacer no haciendo, no haciendo en el sentido de que no cuesta trabajo, de que los dones y talentos se ponen en práctica y se comparten de corazón, espontánea y naturalmente, y con entusiasmo. Seguro que de todo ello vamos a hablar mucho esta tarde. Pero efectivamente, lo que hemos denominado viejo mundo, y dentro de él lo que denominamos todavía sistema capitalista, está en su fase terminal. Ha terminado. Ha muerto de éxito. En la maximización del beneficio ha ido agotando todas las etapas y ha llegado a la perfección de las perfecciones. Conseguir dinero simple y llanamente a través de la especulación. Simple y llanamente a través de la especulación. No sé si habéis visto la película El Capital. Es una película del año 2012. La película en sí es simplemente entretenida. No la aconsejo especialmente. Es simplemente entretenida. Narra lo que ocurre en una gran corporación financiera francesa. Una corporación financiera que en un momento determinado toma la decisión de despedir a miles y miles de sus trabajadores y que necesita un presidente que sea capaz de llevar eso a cabo. Y eligen a una persona de segundo nivel de la empresa, de la corporación, para que se queme, en esa despedida masiva de trabajadores. A partir de ahí, esa persona de segundo nivel es encumbrado a presidente. Y es muy curioso, por ejemplo, cómo se negocia el sueldo del presidente. Tiene un sueldo fijo, 1 millón de euros, pero a partir de ahí tiene un incremento de sus ganancias, un incremento de su sueldo, en función del número de trabajadores que despida. Si despide 7.000 trabajadores, 500.000 euros más. Si despide 15.000 trabajadores, 1 millón de euros más. Si logra despedir a más de 20.000 trabajadores, 2 millones de euros más. Y esta persona se pone en marcha. Engaña a todos, a los trabajadores. Se hace el bueno para poder despedir el mayor número de gente posible. Y consigue una cifra histórica de despidos. Y para él, por supuesto, como persona, una ganancia tremenda. Y la empresa nos va, la película nos va mostrando el mundo de ingeniería financiera que hoy es la especulación capitalista. Por ejemplo, nos enseña cómo se puede comprar algo sin tener, perdón, sin invertir un solo euro. Es muy sencillo. Si yo quiero comprar este banco y yo estoy aquí, yo a este banco le compro el 30%. De hecho, en la película, la corporación financiera francesa, hay un grupo empresarial que compra el 30% de las acciones. Con el 30% de las acciones ya tiene la mayoría del capital, porque el resto del capital hay parte que está muy fraccionado, con lo que al tener el 30% tú ya mandas en la corporación financiera. A partir de ahí tú le dices al presidente, tienes dos opciones, o hacer lo que nosotros digamos o te quitamos y podemos otros presidentes. ¿Y qué quieres que hagáis? Muy sencillo, aquí hay una empresa que tienes que comprar, curiosamente, por el mismo importe que nosotros hemos invertido para comprar el banco, por el mismo importe del 30% de las acciones que hemos comprado para hacernos, para dominar el banco. Y el presidente dice, pero que esta empresa que me decís que compre no vale nada. ¿Cómo voy a pagar por ella una millonada? Pues mira, muy sencillo, lo haces o te quitamos de presidente. Entonces el presidente lo reflexiona, entre comillas, y toma la decisión de llevar a cabo lo que los accionistas mayoritarios le están pidiendo y compra esa empresa por el valor de las acciones del 30%. A ha comprado a B, pongamos por caso, por 10.000 millones de euros. Y ahora B compra a C por 10.000 millones de euros. Lo que ocurre es que C es de A. C es de A. Es una empresa de A, C es una empresa de A que no vale nada. Pero A compra B y ahora B compra C por el dinero que a A le ha costado comprar B. Con lo que ahora el dinero que A ha puesto en B pasa de B a C y de C vuelve a A. Conclusión, tengo un banco y una corporación financiera sin haber puesto un euro. Ingeniería financiera como esa nos cuenta mucho en la película. Y en su tramo final, el presidente llega a asquearse, o parece que llega a asquearse, del tipo ya de mundo en el que está metido. Y hay una chica en la película que se ofrece a él, una trabajadora de esa corporación, para escribir junto un libro. Y ese libro tendría como título El Robin Hood de los pobres. Y lo que el libro tendría como objetivo es describir toda la corrupción, todas las corruptelas, todas las mentiras, todos los engaños que el sistema tiene. El describir cómo el poder financiero controla la política, controla las instituciones, cómo todo está al servicio de esa corrupción. El presidente, no obstante, dice que va a dimitir. Y dimite antes de escribir el libro. Y cuando ha dimitido, al poco tiempo de dimitir, cosas que pasan, empieza a echar en falta la vida que tenía. Esa vida de presidente de una gran corporación con todo lo que supone, lo empieza a echar en falta. Y toma la decisión de volver a ser presidente. Y se vuelve a ofrecer a los accionistas de esa corporación para ser presidente. Y la película tiene dos escenas fundamentales. Una creo que es en el minuto 103 y otra en el minuto 105. En la primera de ellas, la chica con la que el presidente iba a escribir el libro se encuentran en el hall de un hotel. Dice, he venido a verte para ponernos en marcha para escribir el libro. Dice, ¿no sabes que he vuelto a ser presidente de la entidad? Dice, bueno, pero eso no quita que escribamos el libro. Y él le dice, ¿qué libro? ¿De qué libro me estás hablando? Y ella dice, por favor, ¿de qué libro estoy hablando? El libro que hemos hablado tantas veces de escribir para poner en evidencia todo lo que ocurre. Y él dice, yo no me acuerdo de qué libro me estás hablando. Cínicamente. Y ella tiene 47 segundos, no dura más, 47 segundos, que es una batería resumiendo el libro. Os aconsejo que veáis la película. Porque esos 47 segundos describen el sistema y por qué el sistema se va a hundir, por cierto. Y son 47 segundos. Que no tienen desperdicio. Y un poquito más adelante, que es el final de la película, este presidente que ha dimitido, pero que ha vuelto otra vez a ser presidente porque no puede apartarse de esa vida a la que ya se ha acostumbrado, es recibido por los grandes magnates, por los grandes accionistas, por los que manejan el cotarro, en una mesa ovalada. Y en esa mesa ovalada, él le piden que dé un discurso. Y esta persona se dirige a todos ellos. Es como si fuera yo. Y en la mesa ovalada, alrededor de ella están todos los grandes financieros, todos los grandes capitalistas, todos los que mueven el cotarro de la economía mundial. Y yo le digo a ellos, estoy aquí porque soy el Robin Hood moderno. El Robin Hood moderno. Estoy aquí para robar a los pobres y dárselo a los ricos. Y en ese momento el presidente se vuelve y mira directamente a la cámara. Es la única vez en la película, su final, que mira directamente a la cámara y dice lo siguiente. Claro, cuando él ha dicho, soy el Robin Hood moderno, estoy aquí para robar a los pobres y dárselo a los ricos, todos los que están en torno a la mesa han estallado en aplausos. Están todos contentísimos, jaleándolo. ¡Venga! Todos contentísimos aplaudiendo. El presidente en ese momento se vuelve a la cámara y mira a la cámara y dice, miradlo, son como niños, son insaciables. Y juegan, y juegan, y seguirán jurando, y seguirán jugando, hasta que todo se hunda, hasta que todo se hunda. Eso es estrictamente lo que va a pasar. Esa mesa se va a encargar de hundir el sistema. Lo están hundiendo ya. Poner nuestro corazón en crear lo nuevo. Vamos a poner nuestro corazón en crear lo nuevo. Vamos a poner nuestro corazón en una vida distinta de la que hasta ahora el sistema nos ha enseñado. Esta mañana también lo compartíamos en Orba. La conciencia egocéntrica, basada en el aferramiento al yo físico, mental y emocional, nos ha empujado por una vida que consiste en sumar. Porque el yo físico, mental y emocional, el célebre ego, siempre quiere sumar, porque tiene miedo, porque tiene los días contados, porque es efímero. Ese componente nuestro, que es el yo físico, mental y emocional, tiene los días contados y lo sabe. Y la inseguridad y el miedo es su característica. Cuando nos identificamos solos con él, nos hacemos presa de ese miedo y de esa inseguridad. Y vivimos siguiendo la vía de la suma, la vía de la suma. ¿En qué consiste la vía de la suma? Todos lo sabemos, porque lo hemos vivido. Tener, retener, acumular, poseer, competir, controlar, programar. Esa es la vía de la suma. Es una forma de vida. Ha sido la base de la conciencia egocéntrica. Es la base del viejo mundo. Pero de ese sistema, de esa dinámica, de esa forma de vida, muchísimas personas ya nos hemos cansado. En nuestro corazón anhelamos y estamos generando una nueva forma de vida que ya no se basa en la suma, sino que se basa en algo que es incomprensible para el ego y que le resulta difícil aceptar a la mente. Se basa en soltar. Se basa en restar, no en sumar, en restar. Y vosotros como yo, en nuestra vida lo que estamos ahora mismo es restando. Ya hemos hecho muchas experiencias sumando. Ya hemos acumulado, tenido, retenido, poseído, controlado, programado suficiente. Y sabemos que eso no nos da una vida llena. Sabemos que eso no nos aporta felicidad. Sabemos que eso es un callejón sin salida. Lo hemos experimentado y lo sabemos. Y ahora lo que estamos haciendo es seguir un camino distinto de vida, basado en soltar, en restar. Somos como una cebolla, que nos hemos llenado de capas. Tantas capas que ya hemos perdido el recuerdo de lo que realmente somos. Y ahora hemos emprendido el camino de quitar capas, el camino de restar, el camino de soltar. Y el camino de soltar, el camino de restar, significa vaciamiento. Significa desapego del exterior y desalojo interior. Significa no competir, sino compartir. Significa no controlar, sino tener confianza en la vida. Fijaros, confianza en la vida. Confianza en que la vida es amorosa. Confianza en que la vida nos abraza. Confianza en que no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada, como las aves del cielo, como los lirios del campo. ¿Os suenan estas palabras? Que no tenemos que preocuparnos, que tenemos que confiar en la vida, que no hay que programar, que lo que tenemos que hacer es fluir. La vía de la resta se basa en el vaciamiento, en el desapego exterior, en el desalojo interior, en compartir, en confiar y en fluir. Y eso es lo que estamos haciendo. Y nuestro corazón brinca de alegría en la medida en que nos damos cuenta que realmente no necesitamos nada, que necesitamos muy poco, que el camino que hemos seguido de suma ha sido preciso para darnos cuenta de lo poco que necesitamos. De ahí su grandeza y de ahí que le tengamos que estar agradecidos, porque hemos tenido que vivir esa experiencia, la acumulación, el tener, el poseer, para darnos cuenta que cuando poseemos cosas, realmente son esas cosas las que nos poseen a nosotros. Pero para eso hay que poseer cosas, para darte cuenta. Porque todo encaja, porque todo tiene su porqué y su para qué. Y en estos momentos, simple y llanamente, estamos plasmando ya esa nueva conciencia, estamos avanzando en esa nueva vía, que es la vía de la resta, que es la vía del desalojo, que es la vía de soltar, y estamos generando la nueva realidad. Y como consecuencia de ese nuevo mundo, el viejo mundo se descuajeringa, el viejo mundo se hunde, el viejo mundo se diluye y con él lo que hemos denominado sistema capitalista. ¿Por qué en todas estas charlas siempre hay un 70-80% de mujeres y un 20-30% de hombres? ¿Es verdad que el cambio llega a partir de ellas? Para la persona que ha formulado el tema, exactamente, como dice el 70-80, exactamente el 72. lo he contado en muchos encuentros y talleres, ¿eh? Lo he contado, sobre todo en donde hay inscritos, el tanto por ciento normalmente es el 72. 72% de mujeres, 28% de hombres. Esto es así, esto es una realidad. Pero no es que pase en los encuentros en donde yo participo, es que pasa en todos los encuentros. En todos los encuentros que tiene que ver con la nueva conciencia, con este gran movimiento que está plasmando el nuevo mundo. ¿Por qué? Es muy simple de entender. Creo que es muy sencillo de entender. Nosotros, lo que somos cada uno de verdad, más allá del yo físico, mental y emocional, es masculino-femenino, femenino-masculino. Energía masculina y femenina en equilibrio. Nuestro verdadero ser, el conductor, no el coche, el conductor, es energía masculina, femenina, en equilibrio. El coche, el cuerpo, tiene sexo. Al tener sexo, hay una tendencia marcada por el sexo hacia la energía femenina, hacia la energía masculina. Si tienes un cuerpo femenino, hay una tendencia hacia la energía femenina. Si tienes un cuerpo masculino, hay una tendencia hacia la energía masculina. Pues bien, la energía femenina y la energía masculina tiene cada una sus características. En el mundo del que venimos, ese viejo mundo que he identificado con la conciencia egocéntrica, no ha habido un equilibrio de energías. Ha habido una clara preponderancia de la energía masculina. Ha habido un desajuste, se ha roto el equilibrio a favor de la energía masculina. Precisamente ese desajuste a favor de la energía masculina es lo que explica el ansia de tener, de controlar, de programar, de acumular. Y la energía femenina ha quedado en un segundo plano, absolutamente minorada. Ahora, sin embargo, en la nueva consciencia, lo que estamos avanzando es en un resurgir de la energía femenina. Esa energía femenina que ha quedado marginada, en la nueva consciencia empieza a adquirir preponderancia, a adquirir peso, a adquirir protagonismo. Ciertamente está adquiriendo protagonismo en hombres y en mujeres. Pero claro, en el yo físico y mental, en la corporidad femenina, es más evidente, se nota más y se activa más ese incremento de la energía femenina. Y por eso precisamente hay tantas mujeres en cualquier foro como este. Las mujeres, en vuestro incremento de la energía femenina, vais por delante de los hombres que también estamos incrementando nuestra energía femenina. Porque yo también estoy incrementando mi energía femenina. Y mucho. Lo máximo que puedo. Lo cual no tiene nada que ver con la práctica sexual. Lo cual no tiene nada que ver con la homosexualidad o con la heterosexualidad. Estamos hablando de otra cosa. Porque estamos hablando de energía. Y la energía femenina es, por ejemplo, la que está permitiendo que poco a poco en este nuevo mundo hablemos de fluir en lugar de controlar y de programar. La energía femenina es una energía que sabe muy bien lo que es, permitirme el arquetipo, el agua. Y que sin embargo no tiene mucho que ver, permitirme también el arquetipo, con la tierra. El viejo mundo, el que se está descuajeringando, se ha basado en la tierra. Ahora mismo, el mundo que estamos plasmando se basa en el agua, se basa en el fluir, se basa en la capacidad de aceptación y de adaptación. Sabemos cómo se comporta el agua. El agua no lucha contra nada, ¿verdad? Pero puede todo. Al agua le da igual que lo pongamos en un vaso o lo pongamos en una jarra. Le da igual, sigue siendo agua. El agua en su fluir le podemos poner un dique. Al agua le da igual. O pasa por abajo, o pasa por arriba, o bordea el dique. Le da igual, no tiene problemas, porque se adapta, porque es flexible, porque fluye. La energía femenina aporta igualmente características que nos permiten ir más allá de los sentidos corpóreo-mentales. Cuando ha prevalecido la energía masculina, todo ha sido sota, caballo y rey. Y todo ha sido razón, racionalidad, intelectualidad. La energía femenina siempre nos ha hablado de otras formas de acercarnos a la realidad. La energía femenina siempre nos ha hablado, por ejemplo, de la intuición. Siempre nos ha hablado de la sensibilidad. Siempre nos ha hablado de la inspiración. Pero claro, ha estado de capa caída. Y la razón, el raciocinio, es lo que ha tenido todo el protagonismo. Pues bien, en estos momentos de protagonismo creciente de la energía femenina, en estos momentos, nos estamos dando cuenta, hombres y mujeres, también muchos hombres, pero las mujeres van por delante, de que la intuición es tan válida para comprender la realidad como el intelecto o más. Y la sensibilidad y la inspiración son fuentes para comprender todo lo que está ocurriendo. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, la energía femenina está adquiriendo el protagonismo perdido. A esto, en Avalon, Avalon existe, en Avalon, ¿sabéis cómo lo llaman? El proyecto Arturo. Este incremento de la energía femenina para que la energía femenina adquiera el protagonismo perdido y encontrar nuevamente el equilibrio energético, en Avalon se llama el proyecto Arturo. Es así como lo llaman Morgana, es así como lo llaman las hadas que viven en Avalon. El cuerpo de Arturo está allí incorrupto en una especie de campo de fuerza, en la mansión donde vive Morgana. Esto no es una leyenda, esto es una realidad. Ahí está su cuerpo incorrupto. Cuando te intentas acercar a él, hay un campo de fuerza que cuando estás a medio metro ya no te puedes acercar más. Te impide acercarte más. Y cuando se habla con Morgana y se le pregunta, bueno, ¿y qué hace ahí el cuerpo de Arturo? Dice, muy sencillo, estamos esperando a que su dimensión álmica, su alma, vuelva al cuerpo. Ah, ¿pero va a volver al cuerpo en algún momento? Dice, sí. La dimensión álmica de Arturo está actualmente encarnada en vuestro mundo, en el mundo humano. Está encarnada en tantos hombres, en muchísimos hombres, que han estado absolutamente metidos en la energía masculina y que ahora están despertando y que ahora están incrementando su energía femenina. En el momento en el que el hombre, no la mujer, que la tiene a flor de piel, en el momento en el que el hombre, que le cuesta más trabajo por su corporidad, por su yo físico, mental y emocional, en el momento en el que el hombre sea capaz de sacar a flote esa energía femenina, se habrá plasmado el nuevo mundo. El nuevo mundo ya será una realidad. Y en ese momento el alma de Arturo volverá a su cuerpo, porque el proyecto Arturo será ya una realidad. Ellos llaman allí en Avalon, proyecto Arturo, a el incremento de la energía femenina en el ámbito masculino. Y miro especialmente ahora a los hombres que estáis aquí compartiendo este encuentro. Que seamos conscientes que estamos incrementando nuestra energía femenina. Y de corazón, muchas gracias a vosotras, porque con vuestra presencia femenina, con vuestro hacer femenino, nos estáis recordando permanentemente el camino. Nos habéis recordado. Yo he sido mujer muchas veces a lo largo de la historia, con lo que, aunque ahora tengo un yo físico, mental y emocional, he estado muchas veces encarnado en mujer y muchas veces encarnado en hombre. Igual que vosotros e igual que vosotras, vuestras dimensiones espirituales. Habéis sido hombres, habéis sido mujeres. Pues bien, a todas esas mujeres que son y que hemos sido, un enorme agradecimiento, porque han tenido mucha incomprensión o hemos tenido mucha incomprensión, porque hemos sido perseguidas, habéis sido perseguidas, porque la energía femenina ha sido perseguida por un mundo masculino que no la ha entendido, por un mundo masculino que ha querido erradicarla. Pero aquí está nuevamente con toda su fuerza, apareciendo con fuerza en las dimensiones espirituales que actualmente estáis encarnados en mujeres y apareciendo también en las dimensiones espirituales que actualmente estamos encarnados como hombres. ¿Podrías hablar sobre los estados ampliados de conciencia y la conexión con dimensiones afines? Estados ampliados o alterados de conciencia y conexión con dimensiones afines. Cuando contemplamos el conductor que somos, no el coche, el conductor que somos, cuando empezamos a tomar conciencia de lo que realmente somos y no solo del vehículo que nos está sirviendo para experienciar en la vida humana, empezamos también a percibir una gran realidad y una hermosa realidad. Lo que somos no está encarnado solamente en el plano humano, sino que está encarnado en todos los planos dimensionales. Vosotros y vosotras, más allá del vehículo que yo estoy viendo, tenéis un conductor dentro, sois el conductor de ese vehículo. Pues bien, lo que realmente sois, que sois el conductor, aunque a la mente le parezca una locura, ese conductor está encarnado aquí, en el plano humano, a través de este cuerpo, pero a su vez está encarnado en todos los planos dimensionales. Lo que verdaderamente somos no experiencia solo en la dimensión humana, sino que a la vez está experienciando en todos los planos dimensionales. La realidad es que lo que somos, además de ser infinito, divino y eterno, es multidimensional. Vivimos a la vez en cuarta dimensión, en quinta dimensión, en sexta dimensión, en séptima dimensión, en todos los planos dimensionales, a la vez. Y cuando empezamos a conectar con lo que de verdad somos, esto se empieza a percibir. Es verdad que en los paradigmas del viejo mundo ya nos habíamos dado cuenta de esto, aunque es algo tan hermoso que los hemos revestido con cosas que no son reales. Por ejemplo, a nuestro ser multidimensional a veces lo hemos llamado ángel de la guarda. El ángel de la guarda es nosotros mismos, cada uno de vosotros en cuarta, quinta o sexta dimensión. Pero vosotros mismos, no es algo distinto de vosotros, sois vosotros mismos. Hemos hablado de guías y de maestros que canalizan, de guías que nos dicen cosas. Esos guías, esos maestros, somos nosotros mismos en otros planos dimensionales, porque somos seres multidimensionales. Esta es la hermosa realidad. Cuando empezamos a conectar con lo que somos, empezamos a percibir, también esta mañana en Orba lo hemos estado compartiendo, lo que de corazón también yo vengo compartiendo hace algunos años, al menos desde el año 2009, cuando al encontrarme lo que soy, tomé conciencia de la multidimensionalidad que soy. Y aunque a la mente le parezca una locura, vi a lo que es el Emilio IV, que es una forma coloquial de llamar a lo que soy en cuarta dimensión. Aquí está el Emilio III, pero hay un Emilio IV. Coloquialmente lo llamaba el E4. Y hay un Emilio V, el E5. Y hay un Emilio VI, el E6. Y Miguel, el presidente de Asproal, que lo tengo aquí delante, aquí es el M3. Pero es un M4, y un M5, y un M6, porque somos multidimensionales. Y lo más hermoso es que a nuestra multidimensionalidad se puede percibir. En el 2009 yo percibía a Emilio IV, que por cierto vivía en Titán en aquel momento, en cuarta dimensión. Y percibí a Emilio V, y percibí, que vive por cierto en el centro de la galaxia, en el centro de la Vía Láctea. Y percibí a Emilio VI, que vive en el centro de Andrómeda, al E6. Y pude contactar con ellos, y pude recibir de ellos, y pude dialogar con ellos. Pero eso no es una experiencia extraordinaria. Como ellos me aclaran muy bien, eso debería ser lo normal, debería ser lo natural. Lo que pasa es que a fuerza de identificarnos con el yo físico, mental y emocional, de ver la realidad solamente a través de los sentidos corpóreo-mentales, hemos perdido estas capacidades, hemos perdido estas facultades, hemos perdido esta conexión, hemos perdido estos estados alterados de conciencia, se han diluido, hemos perdido la habilidad, pero podemos recuperarla, la estamos recuperando. A lo mejor hace unos años esto de ver a tus seres multidimensionales era algo raro. Yo me he ido encontrando en estos años, en estos 5 últimos años, cada vez más gente que comparten conmigo, Emilio. He conectado ya con mi ser multidimensional de cuarta, de quinta, de sexta, y es así, y vive aquí, y de esta forma. Es algo que cada vez están haciendo más seres humanos. Y la gran pregunta que a partir de ahí solemos formular, ¿cómo? ¿Cómo conecto con mi no sé qué 4, con mi no sé qué 5, con mi no sé qué 6? ¿Cómo conecto? ¿Cómo entro en conexión con ellos? Pues extremadamente sencillo. Decía esta mañana en Orba, en primer lugar, creer que es posible. Por favor, creer que es posible. Si mentalmente lo negáis, si mentalmente decís esto que está compartiendo Emilio es una locura y no es posible, bueno, pues vosotros mismos estáis impidiendo la experiencia por voluntad propia y en libre albedrío, y no pasa nada, no pasa nada. Ahora bien, si sois capaces de ir un poquito más allá y admitir la posibilidad, No digo que lo creáis a pie juntillas, ¿no? Sino simplemente que admitáis la posibilidad. A lo mejor esto es posible. A lo mejor esto es posible. Pues si sois capaces de decir a lo mejor esto es posible, el siguiente paso es también muy sencillo. Encender el móvil. Encender el móvil. Es difícil que os comuniquéis con vuestro ser interdimensional si tenéis el móvil apagado. Tenéis que tener el móvil encendido, es decir, tenéis que abriros conciencialmente. Tenéis que sentaros, tenéis que respirar, tenéis que guardar silencio y abriros, poneros en disposición de comunicación. Poneros en disposición. A eso es lo que yo llamo abrir el móvil. Que el móvil tenga cobertura y que el móvil esté encendido. Hombre, si el móvil no tiene cobertura, si el móvil está apagado, la comunicación no es posible. Guardar silencio, respirar, olvidar como autolimitación mental el que esto no es posible, olvidarlo por completo y a partir de ahí, simple y llanamente, abrirlo. Abriros la antena. Encender el móvil. Y último paso, no se os ocurra llamar vosotros. No llaméis vosotros. No cojáis el móvil y empecéis a marcar E4, E5, M4, M5. No. Tranquilidad, serenidad. Esperar que el móvil suene. Porque son ellos, que sois vosotros, los que os vais a llamar desde la otra dimensión. Porque en esos otros planos dimensionales, lo que aquí estamos comentando ahora, que puede parecer todavía rarísimo, allí se sabe de sobra. En cuarta, en quinta, no digamos ya en sexta dimensión, hay plena conciencia de la multidimensionalidad de la existencia. Plena conciencia. Y desde allí se nos llama. Simplemente esperar la llamada. Tener el móvil encendido y esperar la llamada. Y vais a recibir la llamada. Y no os sorprendáis. No os asustéis. No creáis que es fantasía de vuestra mente, porque se recibe la llamada. Y esa llamada la vais a tener a modo de mensajes, a modo de imágenes, a modo de consejos, a modo de destellos de determinadas visiones, de determinadas percepciones que os van a llegar. Es más, que os están llegando ya, la mayoría de vosotros, desde esos otros planos dimensionales. Fuera autolimitaciones mentales. Ponerse en disposición, es decir, encender el móvil y esperar, con tranquilidad absoluta, esperar. Ese móvil no para, por cierto. Deben ser los de octava dimensión, por lo menos. ¿Tenemos que vivir con el karma o podemos acogernos a la ley de compensación? ¿Cómo vernos? ¿Cómo ver las señales? Hay varias preguntas en una. ¿Tenemos que vivir el karma o podemos acogernos a la ley de compensación? Para abordar este asunto, os invito a lo siguiente. Que tengamos como música de fondo en nuestro corazón, no se trata de que se ponga ahora por los altavoces, de que tengamos como música de fondo una canción que es posible que conozcáis muchos de vosotros y de vosotras. La bendición de tu madre. ¿Conocéis esa canción que dice «Escucha, retoño mío, la bendición de tu madre»? Es una canción que es fácil de localizar en YouTube y que la aconsejo porque es hermosísima. Es la conexión con nuestra divinidad, nos habla de nuestro Dios interior y tiene una letra simplemente maravillosa, una letra y una música simplemente sensacional. En esa letra se nos dice, y ahora me explicaré, se nos dice, reconociendo a Dios, todos nuestros errores son purificados y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Repito, reconociendo a Dios, todos nuestros errores son purificados y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. ¿Qué tiene esto que ver con los karmas? ¿Qué tiene esto que ver con el tema que se plantea? Mirad, en el proceso conciencial que hemos vivido a lo largo de la cadena de vidas físicas que llevamos en el plano humano, hemos utilizado una serie de herramientas concienciales. Hemos utilizado una serie de bastones para avanzar conciencialmente, para apoyarnos conciencialmente. Es como para hacer el camino de Santiago, hay mucha gente que utiliza un bastón, que utiliza un punto de apoyo, herramientas para apoyarnos en el camino. Pues bien, en el proceso conciencial de las vidas físicas que hemos vivido como seres humanos, hemos utilizado bastones concienciales que nos han ayudado a hacer el camino. Os digo alguno, mejor dicho, os recuerdo alguno. El sufrimiento es uno de ellos. El sufrimiento los hemos elegido en libre albedrío para avanzar conciencialmente. El sufrimiento no es algo obligatorio, ni algo que se nos imponga. Mi sufrimiento y el vuestro es una elección libre, nuestra, en completo libre albedrío. Nadie sufre por casualidad, se sufre porque se quiere. Se sufre porque se quiere. Se sufre porque hemos hallado en el sufrimiento un bastón para apoyarnos en nuestro proceso evolutivo. Y por eso sufrimos, porque lo necesitamos para avanzar en nuestro proceso evolutivo. Mirad, hablaba antes del ejemplo del coche y del conductor. Permitidme que hable ahora de un iceberg. Todos sabemos lo que es un iceberg. El iceberg es muy grande normalmente, es una gran masa de hielo. Pero del iceberg se ve una pequeña parte. ¿Qué parte se ve del iceberg? La que sobresale por encima del agua. El iceberg es enorme, pero solo una pequeña parte es lo que vemos porque es lo que está por encima del agua. Por aquí es enorme, pero solo se ve la punta del iceberg. Bien, nosotros como seres humanos somos un gran iceberg, pero solo vemos el yo físico, mental y emocional. Hasta ahora solo hemos visto el yo físico, mental y emocional. Y no hemos sido capaces de ver todo lo que es nuestra dimensión álmica y espiritual, todo lo que es nuestro verdadero ser, el conductor del que hablaba antes, que es mucho más grande, mucho más potente que la punta. Pero lo que vemos es la punta, porque es lo único que sobresale. Es decir, solo vemos la punta porque no hemos acostumbrado a vernos a través de los sentidos corporeo-mentales. Y claro, a través de los sentidos corporeo-mentales solo vemos el yo físico, mental y emocional. Solo vemos la punta del iceberg. Pero somos mucho más. Mientras que aquí estamos muy bien, mientras que a nuestro yo físico, mental y emocional las cosas le van bien, oye, no atendemos a nada más. Las cosas nos van bien. No nos preocupamos de nada porque las cosas nos van bien. ¿Cuándo empezamos a preguntarnos cosas? ¿Cuándo habéis empezado a preguntaros cosas? ¿Cuándo desde la punta del iceberg se empieza a mirar hacia abajo, a intuir, a sentir que tiene que haber algo más? A empezar a percibir de que somos más que la punta del iceberg, más que el cuerpo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando en la punta del iceberg lo estamos pasando mal. Es que esa es la realidad. No tendría por qué ser así, pero vamos a reconocernos que esa es la realidad. Cuando lo estamos pasando mal en la punta del iceberg es cuando empezamos a mirar otras cosas y empezamos a darnos cuenta de que el iceberg es mucho más grande. Es por esto que San Juan de la Cruz nos dice, hablando de la noche oscura, oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada. ¿Por qué? Porque la noche es la que nos hace mirar otras cosas. Podría ser el día, podría ser el gozo, pero oye, no ha dado por ahí. Y parece que nos tiene que zarandear la vida, que por cierto es nuestro verdadero ser, nuestro conductor, que nos zarandea para que nos demos cuenta que no podemos quedarnos instalados en esa forma tan estricta, tan ridícula, tan pequeña de vernos a nosotros mismos, de creer que somos la punta del iceberg. Y la realidad que estamos creando en nuestra vida nos tambalea. Es el sufrimiento. Es la noche oscura de la que nos habla San Juan de la Cruz. O la de la que nos habla ese cantautor cubano maravilloso que es Silvio Rodríguez. con su canción El Elegido, que nos cuenta, nos canta, de un ser de otro mundo, que iba de planeta en planeta, un animal de galaxia. En esa canción El Elegido se nos describe a este personaje, un ser de otro mundo, un ser de la nada, que iba de planeta en planeta, un animal de galaxia. Es decir, está hablando de nosotros, está hablando de lo que somos, seres de otro mundo, que vamos de planeta en planeta, de dimensión en dimensión, experienciando la vida. Y nos dice la canción, sigue la canción, que en un momento determinado, este ser de otro mundo decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Ese ser de otro mundo decide bajar a la tierra. Y cuando baja a la tierra ese ser de otro mundo, es decir, nosotros, se da cuenta enseguida cómo funciona aquí la cosa. Y lo resume de la siguiente manera. Lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Es como si lo tremendo lo necesitáramos para zarandearnos y contemplar el iceberg en toda su dimensión. Y mientras que ese zarandeo no se produce, es como si estuviéramos en una quietud que no es tal, en un conformismo, en un vernos solo por lo corpóreo mental, y no salimos de ahí. Y a través del sufrimiento empezamos a percibir otras cosas. En la nueva conciencia, en la nueva realidad que estamos creando, una de las cosas más hermosas es que el bastón del sufrimiento lo vamos a colgar. Con amor. Le vamos a decir, se lo estamos diciendo ya, con amor, gracias por los servicios prestados. Te he utilizado como herramienta para avanzar conciencialmente, pero ya no te quiero utilizar más como herramienta conciencial. Y ahora voy a utilizar la herramienta del gozo. Voy a utilizar la herramienta de la hermosura. Voy a utilizar la herramienta de la alegría. Y voy a caminar conciencialmente con este bastón nuevo, con el bastón del gozo de la vida. Y hace falta un cambio de hábito. Hace falta un cambio, hace falta una voluntad para generar un cambio de hábito. Todo es tan sencillo, en esto y en otras muchas cosas, como un cambio de hábito. Nos hemos habituado a ir por la vida de una determinada manera. Bueno, pues vamos a ir de la vida de una manera distinta. Los hábitos que tenemos son normalmente hábitos que adquirimos por inercia. Pensar, por ejemplo, en el hábito de fumar. La mayoría de los fumadores ese hábito lo han adquirido por inercia. No saben muy bien por qué. Por influencia familiar, por influencia de los amigos, por influencia social, empezaron algún día a fumar. No saben muy bien por qué. Y han adquirido ese hábito, han metido ese hábito en su vida. Pues bien, un hábito puede ser sustituido por otro. El hábito de fumar puede ser sustituido por el hábito de no fumar. Pero mientras que el hábito primero se adquiere por inercia, el nuevo hábito, para que se implante en nuestra vida, hace falta voluntad. No se implanta por inercia, hace falta voluntad. El hábito de fumar llega a nuestra vida por inercia, el hábito de no fumar llega a nuestra vida por voluntad. Y si no hay esa voluntad, ese hábito no llega, no se instala. Pues bien, nos hemos acostumbrado, y es el hábito que hemos adquirido por inercia, a utilizar el sufrimiento como bastón conciencial. A partir de ahora, en un acto de voluntad, vamos a dejar el bastón del sufrimiento y vamos a utilizar el gozo, vamos a utilizar la alegría, vamos a utilizar la hermosura. Y es un hábito, simplemente un hábito nuevo que instalamos en nuestra vida. Pero cualquier hábito, insisto, necesita voluntad, ese hábito nuevo. Lo decimos muchas veces intelectualmente, pero no termina de llegar a nuestro corazón. ¿Cuáles son las cosas que realmente son importantes en nuestras vidas? Precisamente aquellas que no tienen precio. Tienen tanto valor que no tienen precio. Y lo sabemos. Cuando yo daba clase en la universidad, a los alumnos, un ejercicio que le invitaba es: vamos a dedicar 15 minutos para que pongáis en un folio aquellas cosas que realmente os importan en la vida, aquellas cosas que realmente os traen alegría y felicidad en vuestra vida. 15 minutitos. Venga, reflexionar, meteros dentro e ir poniendo en el papel esas cosas que son realmente importantes en vuestra vida. 1, 2, 5, 8, 20, las que salgan. Cuando se cumplían los 15 minutos, le decía, ahora al lado de cada una, poner los euros que valen. Al lado de cada una de esas cosas que son realmente importantes en vuestra vida, poner cuántos euros valen. ¿Lo habéis hecho ya? Sumar, por favor, sumar. ¿Cuál es la sorpresa? Que el montante en euro es pequeñísimo, que es ridículo. En muchos casos la suma es 0 euros, cero. Porque las cosas que realmente importan en la vida no tienen precio. No son medibles en euros y por supuesto no se pueden comprar. Esas son las cosas realmente importantes en la vida. Y lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que el amor de nuestros seres queridos es gratis. Sabemos que la naturaleza nos acoge y es gratis. Sabemos que una puesta de sol es gratis. Sabemos que la amistad es gratis. Sabemos que compartir un paseo con un amigo o con una amiga es gratis. O sabemos que pasear por la ciudad o por el parque o por la montaña, uno mismo solo, tranquilamente, respirando el aire, es gratis. Y eso, y otra, y otra, y otra, y es gratis. Y que sentarte en tu casa tranquilamente y respirar y encontrarte contigo mismo es gratis. Gratis. Las cosas que realmente nos importan tienen tanto valor que no tienen precio. Bueno, pues entonces, ¿por qué diantres esas cosas que están ahí no le damos realmente valor? Porque esto que estoy diciendo aquí lo comprendemos intelectualmente, pero nos cuesta trabajo instalarlo como hábito. Nos cuesta trabajo. Y hace falta simplemente una voluntad de instalarlo en nuestra vida. De emocionarnos completamente, diariamente, con otra cuestión que se plantea en este papel: las señales que nos da la vida. ¿Es tan difícil ver que la vida está llena de señales continuas, de sincronicidades, de causalidades, que vuestra vida y la mía está permanentemente en un milagro? Nos cuesta trabajo porque nos hemos acostumbrado a no verlo. Pero verlo es tan sencillo como no verlo. Es cuestión de hábitos. Nada ocurre por casualidad. Todos sabemos que nada ocurre por casualidad. Todos sabemos que la vida permanentemente está emitiendo señales. Es nuestro ser interior que a través de la vida nos está indicando el camino a seguir. Me gusta decir que nuestra vida está más llena que señales que cualquier calle de una gran ciudad, que está llenísima de señales de tráfico. Pues la vida está todavía con más señales, pero nos hemos habituado a no verlas. Vamos a habituarnos a verla. Y es simplemente un hábito. Es centrar la atención de un modo distinto. Sencillamente eso. Hablando de sufrimiento, hablando de hábitos, en la cuestión se habla de karmas. Permitidme que comparta acerca de errores y acerca de karmas. Los errores, los karmas, han sido necesarios, la idea de error, la idea de karma, en nuestro proceso conciencial evolutivo en la antigua conciencia, en la conciencia que estamos dejando atrás. Han jugado su papel. Pero hoy ya no tienen ningún papel en la nueva conciencia. En la nueva conciencia que brota actualmente de nuestro corazón, no hay errores y no hay karmas. Se acabó. Simplemente se ha acabado. Mirad, los errores son una ficción de la mente. Nunca, jamás hemos cometido un error. Nadie, ninguno de vosotros nunca jamás ha cometido un error. No sé si es una buena o una mala noticia, pero nunca os habéis equivocado. Nunca. Claro, cuando se dice esto, nos sentimos los unos a los otros. Y sentimos a aquellos entre nosotros que están mirando su vida. Y dicen, Emilio, por favor, ¿cómo que no he cometido errores, hombre? Estamos aquí y miramos nuestra vida como si la miráramos por un balcón, todo lo que ha sido nuestra vida. Y me podéis decir, pues yo sí he cometido errores. Aquí, en este momento de mi vida, cometí un error, me arrepiento y ojalá pudiera quitarlo de mi vida. Y aquí cometí otro error y me arrepiento y ojalá pudiera quitarlo de mi vida. ¿Sabéis una cosa? Que ahora que estáis aquí y miráis vuestra vida y creéis que cometisteis errores y os arrepentís y os gustaría quitarlo de vuestra vida, ¿sabéis qué sucedería si eso lo quitáis de vuestra vida? Que os caeréis del balcón. Que os caeréis del balcón. ¿Estáis viendo vuestra vida desde aquí? Pues como eliminéis esto de vuestra vida, os vais a caer del balcón. Porque todo lo que ha acontecido, todo, ha sido imprescindible para que estéis donde estéis. Vuestro estado de conciencia es la suma de todas las experiencias vividas, de todas, sin excepción. Y eso que llamasteis error nunca fue un error. Jamás. Fue simplemente lo que correspondía que hicierais en ese momento, en ese instante, ante esa experiencia, lo que correspondía que hicierais en vuestro estado de conciencia de ese momento, en ese momento de vuestro proceso evolutivo, en ese momento de vuestro proceso conciencial. Y tuvo su porqué y su para qué. Y abrió en vosotros nuevas experiencias e impulsó vuestro proceso conciencial y evolutivo. Y realmente no hay errores. No sé si hablaremos de la muerte en alguna de las preguntas, pero cuando hacemos el tránsito, vemos nuestra vida física que hemos dejado atrás íntegra. El 29 de noviembre del 2011 viví una experiencia cercana a la muerte. Y cuando salimos de nuestro cuerpo, la vida que estamos dejando atrás, la vida física, la vemos entera. No como una película, sino como si nos tragáramos un chip y al tragarlo en un flash viéramos nuestra vida íntegra. Y sabéis la conclusión, que todo encaja. Ahí te das cuenta que todo encaja. Que eso que tú considerabas que no encajaba, que eran desarmonía, que eran errores, que eran equivocaciones, ¿qué va? Tuvieron su porqué y su para qué. Se correspondían con lo que tenías tú que hacer en función de tu proceso conciencial evolutivo en ese momento. Porque no hay errores, porque todo encaja. Vamos a liberarnos de la noción de error. Hay otra canción, no recuerdo el grupo, que dice, nada de esto fue un error. No, no. Nada de esto fue un error. No, no, no, no. Nada fue un error. Nada ha sido un error. Descargaros de esa culpa. Descargaros de ese lastre. Y los karmas. ¿Se acabaron los karmas? El karma es muy sencillo de entender. Como no vivimos una vida física, sino muchas vidas físicas, lo que vivimos, las experiencias que vivimos en una vida física, tiene consecuencias en vidas físicas siguientes. Sencillo. Hoy es sábado, ¿no? Si cuando terminemos aquí la charla nos vamos a emborrachar entre todos, mañana por la mañana, cuando los amigos de Alcoy me vayan a llevar al aeropuerto de Valencia a las 5 de la mañana, tendremos un resacón tremendo. Y claro, nos miraremos con el resacón tremendo y diremos, nos pasamos anoche, ¿eh? Porque recordamos el día anterior. Lo que ocurre es que nos hemos acostumbrado que de vida física no nos acordamos de las vidas físicas anteriores. Y no recordamos, por tanto, las consecuencias que la vida física anterior tiene en la siguiente. Bueno, pues, la consecuencia que la vida física anterior o las vidas físicas anteriores tiene en las siguientes es a lo que se llama karma. Pues bien, como las experiencias las hemos venido viviendo en una conciencia distinta a la que empezamos a tener ahora, podemos decirle adiós a los karmas. Lo he compartido en muchas charlas. Imaginaros que detrás mía hay una enorme pizarra con todos mis karmas. Con todo lo que, entre comillas, vengo arrastrando de tantas vidas físicas anteriores, que he tenido muchas. Imaginaros que ahí está la pizarra con todos mis karmas. Pues bien, esos karmas quedan borrados. Se borraron, se acabó. Se han disuelto. Esa pizarra está en blanco. Se acabó. Porque en la nueva conciencia, todo lo que veníamos arrastrando de la vieja conciencia queda borrado. Porque la nueva conciencia es la identificación con lo que somos. Y esos karmas provienen de cuando no nos identificábamos con lo que somos. Ahora ya reconocemos nuestra divinidad. Reconocemos nuestro verdadero ser. Y cuando, como dice la canción, reconociendo a Dios, todos nuestros errores son purificados. Se acabó. No hay errores. Y todos nuestros ancestros, es decir, los ancestros de nosotros mismos, sabéis que somos nosotros mismos, ¿verdad? En nuestras vidas físicas anteriores. Son nuestros karmas. Y nos dice la canción, todos nuestros ancestros son acogidos y salvados, disueltos. Se acabó. Esto no es fantasía. Esto es la nueva conciencia. Se acabaron las culpas, se acabaron los karmas, se acabaron los errores, se acabaron los pecados. Todo eso ha concluido. Conectar con lo que sois. Imaginaros lo que es una prospección petrolífera. Que está ahí machacando la tierra, pum, pum, pum, pum, pum, pum, hasta dar con la fuente de petróleo. Todos estamos llenos de amor, porque es lo que somos, amor. En la nueva conciencia lo que estamos haciendo es conectar, pla, pla, pla, pla, pla, conectar con el amor que somos. Y hay un momento determinado en el que el amor ya yumba, como le pasa en los pozos petrolíferos, ¡piu!, explota, salta y te llena. Y el amor te llena. Y en ese momento mágico en el que el amor te llena, hacemos nuestro lo que nos dejó dicho Agustín de Hipona. Es decir, San Agustín. Ama y haz lo que te dé la gana. Ama y haz lo que te dé la gana. Lo dijo, por cierto, hace muchos siglos, ¿eh? Pero ahora, en nuestro momento conciencial evolutivo, lo podemos comprender, lo podemos entender y poner en práctica. Conecta con tu divinidad. Conecta con lo que verdaderamente eres. Enchufa con la fuente de amor que hay aquí. Y cuando esto se enchufa, cuando esto sale, tu vida es amor. Y cuando la vida es amor, haz lo que te dé la gana. Porque hagas lo que hagas, va a estar lleno de amor. Y se acabaron los dogmas, las normas, los preceptos, los ritos, los cultos. Se acabó. Todo eso se ha acabado. Hoy estamos en condiciones de vivir la espiritualidad como los espíritus libres que somos, en absoluta libertad. Y la libertad es la ausencia de miedos. Fuera miedos. Se acabaron también los miedos. Me gustaría que comentaras tus pensamientos sobre la sexualidad en la juventud en esta nueva era. Bueno, ¿y por qué en la juventud? Vamos a ver, con mucho gusto hablo de la sexualidad. En la juventud, pero permitirme, hombre, también en los que no somos tan jóvenes. Que todavía un poquito. Intento ser muy sintético. Los que seguís o entráis de vez en cuando en el blog que gestiono, en el blog El Cielo en la Tierra, que es fácil encontrar en internet, se pone en cualquier buscador como Google, Emilio Carrillo Blog, se pincha y lo primero que aparece es El Cielo en la Tierra, como el CD de Luis Paniagua, que tuvo la deferencia de dedicármelo. Pues bien, cuando se entra en ese blog hay entradas que hablan de un término un tanto raro. En amor uno. En amor uno. Es un juego de palabras. Hablamos mucho de estar enamorados. Enamorados es en amor dos. Bueno, pues en el blog se habla mucho no solamente de en amor dos, sino en amor uno. Pero esto es mucho más que un juego de palabras. De las vidas que traemos, de la conciencia desde la que venimos, cuando hemos estado identificados con el yo físico, mental y emocional, mientras que hemos estado identificados solamente con eso, hemos vivido la sexualidad desde nuestro cuerpo físico y desde el mundo de nuestras emociones. Es lógico. Nos vemos a nosotros mismos solo como el yo físico, mental y emocional, y la sexualidad la vivimos, la experienciamos como algo ligado a nuestro yo físico, mental y emocional. Hay muchos seres humanos que hoy día siguen viendo así la sexualidad y no pasa nada. La sexualidad física, el encuentro físico, el encuentro emotivo y emocional ligado al encuentro físico, punto. También la humanidad en su proceso evolutivo hubo un momento en el que empezó a sentir que la sexualidad es algo más, que la sexualidad trasciende de lo físico y de lo emocional y que nos abre otros planos. Y hay tradiciones muy antiguas que nos hablan del amor sagrado. Ahí está el tantra y tantas otras cosas. En esas prácticas de amor sagrado, lo que se hace es sublimar lo sexual para que no se quede en lo físico, sino que también, por ejemplo, nos propicie el encuentro álmico con la otra persona, la captación y la transmisión de energía con la otra persona. E incluso hay prácticas que vienen muy de atrás de los misterios eleusinos, como es la práctica del Eros Gamos, que nos llega incluso a decir que en el orgasmo, tanto masculino como femenino, está la puerta para sentir nuestra divinidad. Porque cuando se tiene el orgasmo, es un raro momento en nuestra vida donde no se piensa en nada. Cuando se tiene el orgasmo, no se piensa en nada. Y al no pensar, está la no mente. Y al estar la no mente, podemos conectar con lo que realmente somos. Y esa práctica es muy antigua, la práctica de Eros Gamos, que aparece, se hizo relativamente famosa con el Código Da Vinci, con la novela de Dan Brown y con la película donde se realiza esa práctica sexual. Bien, fijaros, hemos vivido la sexualidad bien solo ligado a lo físico, a lo mental y a lo emocional, o intentándola elevar de categoría desde lo físico a un plano superior, por decirlo de alguna manera. Estamos ahora generando un nuevo mundo, estamos forjando una nueva conciencia. Y la nueva conciencia en lo que a la sexualidad se refiere es muy sencillo de entender. La sexualidad no va de abajo arriba, sino que va de arriba abajo. Es decir, la sexualidad no va de lo físico y de lo físico a lo álmico y de lo álmico a lo divino. No, no, es que es al revés. Es que la sexualidad viene de arriba. Todos somos uno en espíritu, pero somos diversidad en alma. Todos somos uno. Cuando yo miro a cualquiera de vosotros o a cualquiera de vosotras, somos lo mismo en espíritu. Aunque tengamos después una dimensión álmica, que es distinta aunque sea aparentemente. No voy a entrar en esas diferencias ahora, pero aparentemente hay una diversidad álmica, la vuestra, la mía, mi experiencia álmica, la vuestra. Bueno, pues siendo uno en espíritu, uno puede sentir por otra persona una conexión álmica. Porque la frecuencia vibracional del alma sea semejante. Haya una sintonía en la vibración álmica. Y esa sintonía en la vibración álmica produce una atracción en el plano físico, mental y emocional. Cuando hay una sintonía en la dimensión álmica, eso de manera natural se traslada a una conexión, a una atracción en el plano físico, mental y emocional. Y en el plano físico, mental y emocional es donde vemos la sexualidad. Pero realmente la fuente de la atracción sexual está en la sintonía vibracional álmica. Ahí es donde está la conexión verdadera. Ahí es donde surge y emana el amor de verdad. Y después se traslada hacia el cuerpo. Después se traslada de arriba hacia abajo a nuestra dimensión física, mental y emocional. Cuando esto se empieza a ver así, que lo empezamos a ver así, la práctica sexual se transforma. Mientras que hemos visto la sexualidad del cuerpo hacia arriba, la sexualidad ha estado basada en los elementos corpóreos, fundamentalmente en el orgasmo, es decir, en la penetración, en el tocamiento de los órganos sexuales, porque vivíamos la sexualidad desde el cuerpo para arriba, teniendo su base en el cuerpo. En cambio, cuando la sexualidad viene desparramada desde la conexión álmica para abajo, la sexualidad es sobre todo y fundamentalmente la mirada. La mirada. la cercanía, el abrazo, dos cuerpos desnudos que se ponen a dormir juntos, a lo mejor sin tocarse, porque no es necesario que se toquen. Y ahí se vive una sexualidad muy distinta de cuando la sexualidad se basaba en lo puramente corpóreo, donde ahí sí el tocamiento de los órganos sexuales y el orgasmo y la penetración era la única base, el único fundamento. Y esto no significa que no haya tocamiento sexual. Esto no significa que no haya penetración. Esto no significa que no haya orgasmo. Pero ese orgasmo, esa penetración, ese tocamiento sexual, ¿sucede o no sucede? ¿Sucede o no sucede? ¿Hay conexión álmica entre los dos seres humanos? ¿Hay una transmisión de energía sexual por la mirada, por la caricia, por el abrazo, por la simple cercanía? Y si eso se traslada o no al tocamiento, a la penetración, al orgasmo, permitidme que lo diga así, es lo de menos. Si fluye, fluye, y si no fluye, no fluye. Y no pasa nada, porque la penetración no es un fin, porque el orgasmo ha dejado de ser un fin, porque empezamos a encontrar otra fuente de placer mucho más profunda, que es esa mirada, que es esa caricia, que es esa cercanía. Y esa mirada puede ser tan tremenda, permitidme la broma y que sea un poco bestia en la expresión, que se te quita la gana de follar. Porque con la mirada te ha llenado tanto, que como dice el chiste japonés, ya está. ¿Sabéis el chiste japonés, no? La pareja que está en la cama y hay un momento determinado que él dice, ya está, y contesta esta, ella contesta, ¿cómo que ya está? Puede ser una mirada tan profunda, perdonar que sea bestia, que se te quiten las ganas de follar. Oye, y si fluye, se folla. Por favor, que no estamos en el colegio. Si fluye, se folla. Pero si no se folla, no pasa nada. Cuando la sexualidad se ha visto desde abajo, es que el folleteo era el objetivo. Ahora, sin embargo, en la nueva conciencia empezamos a percibir las cosas de una manera distinta. Y permitirme que concluya este apartado con una paradoja, que es muy bonita, porque toda la vida está llena de paradojas. En la sexualidad basada en el orgasmo, en el folleteo, y en la sexualidad cuyo basamento es la mirada, la caricia, la cercanía, vamos a mirar la biología masculina y femenina, no la mente, que es un engaño, sino la biología. ¿Qué biología está más preparada para el folleteo y el orgasmo? ¿La masculina o la femenina? No. Para el folleteo y el orgasmo está más preparada la femenina, porque no se agota. Vamos a ver, los machos, por mucho que queramos follar y tener orgasmo, hombre, todos sabemos que lo del dos es un chiste, uno. Y se acabó. No damos más de sí. Pero ellas sí dan más de sí. Porque no se agotan. Es decir, la biología femenina, curiosamente, está más elaborada para aguantar relaciones sexuales basadas en el folleteo continuo y en el orgasmo que la masculina. La masculina, sin embargo, como se agota la primera, está más inclinada, me parece obvio, a la mirada, a los preámbulos, porque es cuando llegue que se acaba el juego, con lo cual hay que tardar en llegar. Esa es la realidad. Pero paradojas de la vida. Estando la sexualidad femenina más predispuesta al folleteo y el orgasmo, es la mujer la que está más predispuesta al preámbulo, a la mirada, a la caricia. Y en cambio aquí los machos cabríos que nos agotamos en la primera, lo que queremos es, venga, esto rápido. Bueno, tenemos mucho que aprender, los machos cabríos. Y estamos ya empezando a sentir una sexualidad, los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, que no va de abajo arriba, sino que va de arriba abajo. En el amor uno llegamos a enamorados, pero es el amor uno, desde la conexión álmica. Y una conexión álmica que, por cierto, se hace desde la plenitud de cada uno, ¿eh? Porque cuando hablamos de conexión álmica, uff, ya empiezan a aparecer este tipo de cosas como las almas gemelas y como las medias naranjas. Uff, por favor, esto se ha acabado ya, ¿eh? Somos seres completos. No necesitamos ninguno, ninguna media naranja. Vamos a conectar el uno con el otro desde nuestra plenitud. Desde nuestra plenitud más absoluta. Y si me lo permitís, en el ahora. En el ahora. No hagamos demasiados proyectos con el amor y con la sexualidad derivada de ese amor. Vamos a vivir el ahora. Diré, Emilio, ¿qué estás promoviendo? ¿El aquí te pillo, aquí te mato? No, estoy promoviendo a que vivamos el amor como amor y que no lo contaminemos. El amor no es apropiación. El amor no es eso que hemos creído que es, de necesitar al otro. Tenemos que liberar al amor de esas cargas. No necesitéis al ser amado, por favor, no lo necesitéis. Relacionaros con él plenamente, pero sin la necesidad. Porque cuando hay necesidad, aparece una emoción que no es amor, que nos lleva a tener un sentido de apropiación del otro, que hacen que aparezcan celos, que hacen que aparezcan miedos. Y entonces no gozamos del amor. Aparece el miedo a la pérdida, y ese miedo a la pérdida hace que el amor se encoja y que no vivamos el amor con la fuerza que el amor realmente tiene. Cuéntanos tu experiencia. Me gustaría preguntarle a esta persona entera. Bueno, me imagino que se refiere a la experiencia en esta vida física, me imagino. No obstante, como cualquiera de vosotros, el conductor que hay en este cuerpo, que es lo que soy, no es de este mundo. Soy un ser de otro mundo, como cualquiera de vosotros y de vosotras, que viene encarnando en multitud de planos y dimensiones desde hace eones de tiempo. Desde hace eones de tiempo, como vosotros, como lo que sois vosotros verdaderamente. En mi caso concreto, conozco la última estación de tránsito, es decir, el mundo en el que estuve antes de estar en este mundo, que fue un mundo, segundo planeta de una estrella que conocemos en este plano como Sirio B. Mi vida anterior a la vida humana se desarrolló en el segundo planeta de Sirio B. Y ahora estoy aquí, que es lo importante. He recorrido multitud de planos y dimensiones, y ahora estoy aquí, como estáis vosotros, que también habéis recurrido multitud de planos y dimensiones. Aterricé en este plano, bajé a la guerra, perdón, quise decir a la Tierra, hace unos 200.000 años. Casi exactamente 200.000 años. Y lo que verdaderamente soy ha vivido las distintas fases que ha atravesado la humanidad. Desde su surgimiento. Desde el surgimiento de la humanidad hace 200.000 años. He vivido Lemuria, he vivido la Atlántida y vivo la época actual, como la mayoría de vosotros y de vosotras. Tengo recuerdo de Lemuria, tengo recuerdo de la Atlántida y tengo muchos recuerdos de la humanidad en su época actual. Y en la cadena de vidas físicas, en la época actual, además de recordar vidas pasadas, lo único que me importa es el aquí ahora. Porque sé que todo lo que he vivido lo tengo aquí. Todo lo que hemos vivido lo llevamos incorporado. Y eso es lo único importante, que todo lo que hemos experimentado en todos los planos y dimensiones está aquí con nosotros. Cada uno tiene el estado de conciencia, cada uno es como es, como consecuencia de todo lo vivido y experienciado. Quien tenga interés en recordarlo, podemos recordarlo. Pero lo importante no es el recordarlo, lo importante es saber que está aquí. Aquellos que tenéis una cierta edad, lo que hicisteis con 20 años, lo lleváis incorporado ahora. Lo que experimentasteis con 20 años, lo lleváis ahora incorporado. Tenéis que recordarlo, os pondría un aprieto. Si os pregunto qué estabais haciendo el 22 de marzo de cuando teníais 20 años. O qué estabais haciendo aproximadamente cuando teníais 20 años. Os pongo en un aprieto. Tenéis que darle ahí a la mente y posiblemente el recuerdo que tengáis sea incompleto o incluso falso. Pero lo importante no es que lo recordéis o no, sino que lo vivisteis. Y al vivirlo en el presente se incorpora. Y al incorporarse está también aquí ahora. Entonces todas las experiencias que vivimos las llevamos incorporadas. Eso es lo realmente significativo. Y en mi caso, como muchos de los que estáis aquí, tuve percepciones en mi infancia que son las que tengo ahora. Muchos de vosotros y de vosotras tuvisteis ya sentimientos, percepciones en vuestra infancia y en vuestra adolescencia que son precisamente las que tenéis ahora, las que tenemos ahora. Pero muchos hemos tenido que hacer un recorrido desde la juventud hasta la edad adulta, en mi caso fue desde los 20 años hasta casi los 50, de vivir una serie de experiencias que tenían que ver con experiencias de vidas pasadas. Y llegó un momento determinado que eso se acabó. Y desde que cumplí aproximadamente, desde el año 2000, desde los 40 años, yo lo que sentí es empezar a emerger en mí algo distinto, que me ha ido llevando paulatinamente, como a vosotros y a vosotras, a soltar. Y mi experiencia, si se puede resumir de alguna forma como la vuestra, es una experiencia de soltar continuo. Soltar cada vez más cosas. Soltar, soltar y soltar. Solté mi actividad profesional desde el punto de vista de la universidad, porque no resonaba en mi interior. Solté la actividad política porque dejó de resonar en mi interior. Y empecé a vaciarme. Y empecé a encontrar de mí nuevas dimensiones, nuevas percepciones, inspiraciones e intuiciones que mientras que me empeñaba en sumar, no tenía. Y que cuando empecé a restar, empecé a tener. En definitiva, mi experiencia es la vuestra. Cambiará el formato, cambiará la ciudad, puede ser que cambie la edad, puede ser que cambie la experiencia concreta, pero mi experiencia es la vuestra. Y la vida me dio una bendición, que fue esa experiencia cercana a la muerte, que no fue con 40, fue ya con 52. Ya llevaba detrás un trecho conciencial, pero es verdad que esa fue una experiencia determinante, porque todo lo que había soltado todavía mantenía nudos en mi vida. Había soltado la docencia universitaria, pero aún, por obligación contractual, tenía que dar un número mínimo de clases en la universidad, por unos máster que tenías comprometido. Había soltado la actividad política por completo, pero aún tenía una serie de compromisos con amigos que no podía desvincularme. La experiencia cercana a la muerte fue bellísima como experiencia cercana a la muerte, y después porque me mantuvo 10 meses fuera de juego. Y cuando me reincorporé a la actividad, desde noviembre del 2010 a septiembre del 2011, cuando volví a moverme en septiembre del 2011, esos restillos que me quedaban se habían diluido. Y me encontré como un ser enteramente libre. Pero aún así sentí que tenía que seguir soltando. Y he seguido soltando y sigo soltando. Y entre comillas, me temo que tengo que seguir soltando. Al contrario, sé que voy a vivir el gozo, como lo estoy viviendo ahora, de seguir soltando. Mi experiencia es la profundización, como vosotros, en la vía de la resta. En ir sustituyendo el acumular, tener, retener, poseer, controlar y programar por el vaciamiento, desapego exterior, desalojo interior, compartir, empatía, confianza, fluir. Esa es mi experiencia. ¿Qué es la vuestra? Religiones, ¿en cuál de ellas está la verdad? Es un buen título para un libro. Ahí está Javier, Javier para la editorial, ¿eh? En religiones. ¿En cuál de ellas está la verdad? Las religiones han sido imprescindibles en el camino evolutivo de la humanidad. Durante muchos milenios, la humanidad, es decir, nosotros, hemos estado instalados en una conciencia egocéntrica, puramente fundamentada en lo material y en lo físico. Durante esos milenios, la humanidad, no estoy de broma, ha corrido el riesgo de perder la llama de la espiritualidad, de que se apagara la llama de espiritualidad en nuestros corazones. Hemos corrido ese riesgo. Y las religiones nos han ayudado a que se haya mantenido viva la llama de la espiritualidad. Y por tanto, han tenido su porqué y su para qué en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Pero ahora ya estamos en un momento evolutivo de transición conciencial, de surgimiento de una nueva conciencia. Y desde la nueva conciencia, como a tantas otras cosas, a las religiones le estamos diciendo adiós. Se acabó. Habéis sido muy útiles y os estamos muy agradecidos, pero se acabó. Ya no sois necesarias. Habéis sido un factor de impulso, pero ahora os habéis convertido en un obstáculo. Las religiones se pusieron a sí mismas fecha de caducidad. Es decir, a sí mismas establecieron una fecha en la que dejarían de ser útiles para la humanidad. Esa fecha de caducidad la establecieron en el preciso momento en el que se institucionalizaron, en el que institucionalizaron la espiritualidad. En ese momento las religiones se pusieron a sí mismas una fecha de caducidad. Al institucionalizar la espiritualidad sucedió lo inevitable en cualquier organización humana. Intereses creados, jerarquías, dogmas que la jerarquía se inventan para mantener la institución o para mantener controlados a los que están bajo la supeditación de esa organización y de esa institución. Y otras muchas cosas. No vamos a hacer sangre de ello, que sabemos que han conllevado las religiones. Esta ha sido la realidad. Han contribuido a mantener la llama de la espiritualidad viva, pero a su vez han generado una serie de comportamientos humanos, demasiado humanos, como cualquier otra organización humana, por cierto. Y hoy día se da un fenómeno curiosísimo en el planeta entero. Yo tengo amigos sacerdotes, y ojo, sacerdotes de distintas confesiones religiosas. Los llamo sacerdotes por generalizar. Y en algún encuentro con ellos me hablan de que sus templos se están quedando vacíos, de que no hay vocaciones. Y me dicen, como conclusión, la gente cada vez más vive de espalda a lo espiritual. Y yo los miro a los ojos con amor y le transmito mi experiencia. Y mi experiencia es precisamente la contraria. Lo que yo veo continuamente, Alcoy, Orba, Elche y Cartagena, por citar solo las últimas 48 horas, es todo lo contrario. Cada vez más gente que estamos conectando con lo espiritual. No es verdad que la gente le esté dando la espalda a lo espiritual, como piensan desde las religiones. No, le estamos dando la espalda a las religiones, que es algo muy distinto. Y le estamos dando la espalda a las religiones en tanto más estamos conectando con lo espiritual. Mientras más conectamos con lo espiritual, más le estamos dando de espalda a las religiones. Pero insisto, con amor, sin ningún tipo de ira, sin ningún tipo de odio, porque han prestado una gran labor a nuestro proceso conciencial y evolutivo. Pero se ha acabado. Ahora nuestra espiritualidad reclama ser vivida en libertad. Y la libertad significa que no hay intermediarios. ¿Intermediarios? ¿De qué y para qué? Dios es yo y yo soy Dios. ¿Quién va a hacer de intermediario entre Dios y yo? Eso es una ficción mental. Eso es un invento. Normas. ¿Qué normas? Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que te da la gana. Ojo, que esto lo dijo, como comentaba anteriormente, San Agustín, que es padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia. Ama y haz lo que te dé la gana. Vive la sexualidad como quieras. Come lo que consideres oportuno. Vístete con velo, sin velo o quitándote todos los velos. Haz lo que te dé la gana. Es que eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Es que eso son normas, preceptos, invenciones de la mente humana que han contaminado la espiritualidad. Se acabaron los ritos, se acabaron los cultos. Y esta mañana lo compartía en Órbano. Está pasando algo muy gracioso. Que en la nueva espiritualidad, como estamos en transición, todavía mantenemos la tendencia a los ritos. Estamos dejando atrás esos ritos, esos cultos, esas normas, esos dogmas. Pero todavía en la nueva espiritualidad que está surgiendo de nuestro corazón, por inercia, aún mantenemos ritos, cultos, normas. Le comentaba esta mañana ahí en el ambiente educativo Ojo de Agua en Orba, comentaba esta mañana, hago una hora y media de meditación todas las mañanas. Estoy levantado antes de las 5 y medito. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque lo disfruto. En el momento en el que sienta que la meditación se ha convertido en una obligación, dejaré de meditar inmediatamente. No sé si sucederá algún día, pero si sucediera, dejaré de meditar inmediatamente. Ya está bien de hacer cosas espirituales por obligación. Comparto charlas como esta porque lo disfruto y porque me da la gana. En el momento en el que sienta que lo hago contra mi voluntad y en lugar de pasarlo bien, lo paso regular, lo dejaré de hacer. Ama y haz lo que te dé la gana. Si queréis encontraros con vosotros mismos, perfecto. Si buscáis un sitio de recogimiento, de silencio, perfecto. Pero también lo podéis hacer en medio de la calle. Si os parece bien para encontraros con vosotros mismos encender velas, encender velas. Pero las velas también sobran. Que queréis poner incienso, poner incienso. Pero lo cierto es que no se necesita incienso para conectar con nuestra divinidad. Todavía arrastramos muchas inercias de ese mundo que está quedando atrás. ¿Que queréis seguir disfrutando del olor de incienso y de las velas en vuestro entorno cuando guardáis silencio y os encontráis con vosotros mismos? Perfecto. Pero que sepamos que no es necesario. Cada vez es menos necesario. E incluso la meditación, la experiencia de muchos, también la mía, es que la vida entera se va convirtiendo en un acto de meditación. Que medito cuando trabajo, que medito cuando paseo, que medito cuando como, que medito cuando duermo. Que no es solamente esa meditación que llamamos meditación de X tiempo al día. Se va anclando en la vida, se va plasmando en la vida. Ninguna religión, por tanto, tiene la verdad. O si permitís que os plantee una paradoja. Otra paradoja. Esto mismo lo puedo expresar de otra manera. ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Real? ¿Qué es lo real? Me gusta compartir lo siguiente. Todo es verdad y nada es real. La verdad de cada uno es verdad. Cada uno de nosotros vemos el mundo con unas determinadas gafas, que es nuestro estado de conciencia. El estado de conciencia es cómo vemos la vida, cómo vemos la muerte, cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos el mundo, cómo vemos las cosas, cómo vemos lo divino. Eso es nuestro estado de conciencia. Y con ese estado de conciencia emitimos opiniones. Esto es así. Esto no es así. Con nuestro estado de conciencia, con las gafas que cada uno tiene, gafas que no se compran en una óptica, sino que derivan de nuestra experiencia, que se plasman en nuestro estado de conciencia. Pues bien, si hay una persona que a mí me dice, esto es A, Yo sé que la verdad para esa persona es A. Y no la discuto. Puede ser que a través de mis gafas yo vea B. Pero yo sé que ese B que veo es mi verdad y tiene la misma validez que el A que está viendo la otra persona con sus gafas. Lo que esa persona ve es verdad para ella. Y lo que yo veo es verdad para mí. Eso sí, nuestros egos se sublevan y entramos en las discusiones. No, no, vamos a ver, yo tengo que convencerle al otro que no es B, que es A. Y el otro me quiere convencer a mí de que no es A, es B. Vamos a ver. Si el que sea A o el sea B no es un tema de debate intelectual, es consecuencia del estado de conciencia. Y el estado de conciencia se modifica por las experiencias, no por los debates intelectuales. La verdad de cada uno es verdad. Y por tanto, todo es verdad. Es precioso cuando una persona te habla. Cuando, y yo me estoy hartando esta tarde. Cuando se abre la boca, lo que estamos haciendo es decir cómo somos. ¿Cuál es nuestro estado de conciencia? En cuanto que abrimos la boca, en la forma de decir buenos días, ya estamos diciéndole al otro cuál es nuestro estado de conciencia. Ya le estamos diciendo al otro cómo somos. Es más, no es ni siquiera necesario abrir la boca. Con los gestos simplemente, ya estamos diciendo al otro cuál es nuestro estado de conciencia. Y de ese estado de conciencia deriva lo que cada uno entiende como verdad. Pero una cosa es la verdad y otra cosa es lo real. Una cosa es la verdad y otra cosa es lo real. Y lo cierto es que todo es verdad, pero ninguna de esas cosas que llamamos verdades es real. En esta matriz holográfica que estamos ahora transformando, mutando, se produce un fenómeno precioso. Y es que las cosas no son como son. Las cosas no son como son. Las cosas son como somos. Las cosas no son como son. Las cosas son como somos. Las cosas son según cada uno es. Por eso, precisamente, una misma cosa se ve de forma tan distinta por mucha gente. Pero es más, es que yo muestro un reloj, este, y aquí hay, yo qué sé, cientos de personas, y estamos viendo el reloj de cientos de formas distintas. Nadie está viendo el reloj de la misma manera. Diréis, sí, Emilio, estamos viendo lo del fondo, entreviendo un reloj. Pues no. Esto efectivamente es un reloj verde. 3 euros en un chino. No es Casio, no sé ni qué marca es. Pues bien, este reloj, por ejemplo, se está viendo de formas distintas en función del color. Habrá gente que le guste el color y habrá gente que diga, vaya tela el reloj que lleva este tío. Vaya colorcito que lleva. O habrá quien diga, mira que lleva un reloj digital, podría llevar un reloj de esfera. Pero si fuera de esfera habría quien diría, ¿por qué no lo lleva digital? Etcétera, etcétera, etcétera. Una misma cosa es interpretada de forma muy distinta. Porque las cosas no son según, las cosas no son como son, sino que las cosas son según somos. Y esto es una maravillosa noticia. Porque el amor es diversidad. Y tanta diversidad es magnífico. Lo único que tenemos que hacer es no empeñarnos en debatir de ego a ego, en pelearnos de ego a ego, empatía, aceptación del otro. El otro es yo viendo la vida desde otra perspectiva. La diversidad en la unidad. La unidad que es diversidad. Eso sí es lo real. La diversidad en la que se manifiesta la unicidad. Eso es lo real. Y a partir de ahí, la diversidad es consecuencia del amor. El libre albedrío es fruto del amor. Y el milagro que es la vida es consecuencia del amor, del libre albedrío y de la diversidad. ¿Cómo te liberas las ataduras de camello y león en familia y trabajo? ¿Pueden meterse dos almas en el mismo cuerpo físico? ¿Cómo podemos disolver el karma? Con relación a esta tercera pregunta, ¿cómo podemos disolver el karma? Es un acto de voluntad, se acabó. Ya he conectado con mi divinidad y todos mis ancestros son acogidos y salvados. Se acabaron los karmas y los errores. ¿Pueden meterse dos almas en el mismo cuerpo físico? No lo sé. Lo siento, pero no lo sé si es posible o no es posible. No resuena en mi interior, pero a mí me gusta decir de corazón que yo comparto lo que sé. No lo que conozco, sino lo que sé. Y lo que sé es porque lo he experienciado. Eso es lo que comparto, porque lo sé. Y con relación a esta pregunta, no lo sé. He leído cosas, pero no lo sé. No tengo experiencias al respecto. Cuando hablo de experiencia me refiero a las mías o de personas con las que yo haya compartido y hayamos podido profundizar e interiorizar en esta experiencia. ¿Y cómo te liberas de las ataduras de camello y león en familia y trabajo? La persona que ha hecho la pregunta utiliza la terminología de Nietzsche, la terminología de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche escribió un libro que se llama Así habló Zaratustra. Escribió muchos libros. Uno de ellos es Así habló Zaratustra. Y ese libro son los discursos de Zaratustra. Zaratustra es un personaje que Nietzsche se inventa teniendo a Cristo Jesús, a Jesús de Nazaret, como telón de fondo. Y hace una especie de negativo, de negativo de Jesús. Y al igual que Jesús daba parábolas, Zaratustra da discursos. Incluso tiene un discurso de la montaña. Bueno, pues el primer discurso del libro, el primero de los discursos de Zaratustra, se llama De las tres transformaciones. En ese discurso, lo que Nietzsche nos traslada es las fases evolutivas que sigue el ser humano para convertirse en superhombre. En terminología de Nietzsche, las fases que sigue el ser humano para transformarse en superhombre. ¿Qué es el superhombre? La persona que se ha dado cuenta de su divinidad. En terminología de los primeros padres de la Iglesia, eso se le llama endiosamiento, que no tiene nada que ver con soberbia. Es percatarte de lo que realmente eres. Eso es endiosarte. El superhombre es la persona, el ser humano, que se ha transformado en Dios. Esa transformación en Dios de la que nos hablaba San Juan de la Cruz. Eso es el superhombre. Y Nietzsche, para llegar a ese estadio, nos dice que el ser humano pasa por tres fases. Hay tres transformaciones: camello, león y niño. Camello, león y niño. Y nos identifica en qué consisten esas tres experiencias. Todo ser humano en esta vida física o en vidas físicas anteriores ha pasado por la fase de camello. Con perdón. Todos somos o hemos sido camellos. ¿Cómo identifica Nietzsche al camello? Debo de, tengo que. Vivir la vida con base en él, debo de, tengo que. Debo de hacer esto, tengo que hacer lo otro. Debo de, tengo que, debo de, tengo que. Hártate de deber de y tener que. Venga jorobas, venga cargas, venga mochilas, venga. Debo de, tengo que, debo de, tengo que. Venga, hártate. Y efectivamente hay un momento determinado que nos hartamos. Por cierto, por la vía de la experiencia, por la vía de la experiencia, que decimos, hombre, ya hasta aquí hemos llegado ya. Y se produce la transformación del camello en león. Si el camello, Nietzsche lo identifica por el debo de, tengo que, al león lo identifica por el yo quiero. Yo quiero. Fijaros el cambio de perspectiva, La actitud sumisa, debo de, tengo que, a una transformación que te lleva a decir, yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero alcanzar aquello, yo tengo este objetivo, persigo aquello, lucho por aquello. ¿Qué cambio de perspectiva tan tremendo? Pero por las experiencias llega un momento concreto en el que nos damos cuenta que por el yo quiero tampoco alcanzamos la vida que queremos. Esa vida plena, esa vida gozosa, esa felicidad, que es lo que anhelamos, tampoco lo alcanzamos con el yo quiero. El yo quiero es la vía de la suma. Tener, retener, poseer, acumular, controlar, programar. Pero eso finalmente nos damos cuenta por la experiencia que no nos da lo que estábamos buscando. Y entonces se produce la transformación siguiente. El león se transforma en niño. Nietzsche vivió en el siglo XIX. Bueno, puso un piececito en el siglo XX porque murió el 25 de agosto del año 1900. Pero es un filósofo del siglo XIX. Y un filósofo del siglo XIX nos habla del niño. Ahora que se ha puesto de moda, o del niño interior, ahí está ya el niño. Y si al camello Nietzsche lo identifica por el debo de y tengo que, y al león por el yo quiero, al niño lo identifica de la siguiente manera. El juego de crear. El juego de crear. Y dicen que este señor era ateo. Espectacular. Conectó con lo más profundo de la espiritualidad. Se percató que la vida, si tiene algún secreto, es eso, jugar a crear. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos creando continuamente y estamos jugando a crear. Y en ese momento en el que te das cuenta, alcanzas la inocencia. Pero es una inocencia consciente. No es la inocencia inconsciente del niño, sino una inocencia consciente. Y la vida se transforma en un juego. Un juego lleno de amor en el que creas continuamente. En el que permanentemente estamos creando, jugando a crear. A esto es a lo que hace referencia Nietzsche en su primer discurso de Así habló Zaratustra. Y la persona que hace esta pregunta lo que dice es cómo, lo vuelvo a leer ahora que he explicado el significado, cómo te liberas de las ataduras de camello y león en familia y trabajo. Contestación, haciéndolo. ¿Cómo me libero de las ataduras? Liberándote. Que lo hagas, hombre. ¿Habéis escuchado algún vídeo? Es que no recuerdo el nombre. De un señor que le llaman en YouTube el Buda de la risa. Le ha dado como a mí, da charlas de esta, pero él se lo pasa mejor porque normalmente no habla, sino que se ríe. Y la gente le hace preguntas y él lo que hace es que se ríe. Y al reírse, la persona que ha hecho la pregunta se da cuenta, no de la tontería, sino de la profundidad que con la risa se le está respondiendo. Y de la enjundia, del contenido y de la respuesta a esa misma pregunta, pero lo hace a través de la risa. ¿Cómo nos liberamos de nuestras ataduras? Pues liberándote. Hazlo. Familia, trabajo, hazlo. Si la familia y el trabajo son para ti ataduras, dile adiós a la familia y al trabajo. Pero dile adiós. Y diréis, mira, es que eso no es posible. Mira, pues si no es posible, sigue siendo camello o sigue siendo león. Que nadie te obliga a transformarte en niño. Pero es que precisamente la transformación de camello en león y del león en niño consiste en que te liberes de las ataduras. Y eso consiste simplemente en hacerlo. Hazlo. Compartíamos también en Orba esta mañana Indiana Jones. ¿Cómo me libero de las ataduras de camello y de león en familia y trabajo? Me libero siendo Indiana Jones. Diré, bueno, ¿y qué está diciendo este hombre con Indiana Jones? Después de lo de Nietzsche, ahora Indiana Jones. Hay una película, no sé cuál de ellas, de las muchas de Indiana Jones, en la que Indiana Jones tiene que atravesar un enorme abismo. El abismo es muy ancho y enormemente profundo. En la vida nos encontramos con muchos abismos así, muy anchos y enormemente profundos. Y estamos al borde del abismo y nos preguntamos, ¿cómo salto este abismo? ¿Cómo paso este abismo? ¿Cómo me suelto de estas ataduras? ¿Cómo vivo de una manera distinta? ¿Cómo soy capaz de pasar allí, de traspasar esto? ¿Cómo lo hago? Indiana Jones nos da la respuesta. Hazlo, haciéndolo. Ante ese abismo, si habéis visto la película, sabéis lo que hace Indiana Jones. Aquí está el abismo. Y él lo que hace es que da el paso al vacío. Pone el pie en el vacío. Y en el momento en el que pone el pie del vacío, surge la losa, aparece la losa, para que pueda apoyar el primer pie. Y una vez que ha apoyado el primer pie en la losa, extiende otra vez el pie. Otra vez al vacío. Otra vez al vacío. Y vuelve a aparecer otra losa. Y vuelve a extender el siguiente pie, y el siguiente, y el siguiente. Y cada vez que pone el pie en el vacío, aparece la losa. Y finalmente atraviesa el abismo porque se ha hecho un puente. Pero ese puente se ha hecho cada vez que él ponía el pie en el vacío. Y para poner el pie en el vacío hay que decirle adiós a los miedos. Porque claro, si tienes miedo, no pones el pie en el vacío. Y hay que tener confianza en la vida. Mucha confianza en la vida. En la experiencia personal sobre la que antes se me preguntaba, en distintas ocasiones he hecho de Indiana Jones. Y vosotros, seguro que también, muchos y muchas, habéis hecho ya de Indiana Jones. Hacemos de Indiana Jones cada vez que sentimos de corazón hacer algo y a su vez hay una parte de nosotros que nos dice no lo hagas. Nuestro yo físico, mental y emocional nos dice, pero ¿estás loco? En términos de psicología, ¿cómo vas a abandonar tu hábitat de confort? La psicología llama a tu hábitat de confort a la inercia de tu vida, a lo que te has acostumbrado. Y hay algo que te dice dentro de ti, de confort será de dolor, por lo que estoy pasando fatal. Bueno, pues en psicología, aunque lo estés pasando fatal, se le sigue llamando hábitat de confort, porque lo sigues prefiriendo a romper con ese hábitat. Se sintetiza muy bien en la célebre frase, que es tremenda, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Espectacular. Puro ego, eso es puro ego, ¿eh? Puro yo físico, mental y emocional. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, cielo santo. Resignación. Sacrificio. Mira, pues no. Si estoy mal, si no estoy bien, ¿por qué me tengo que conformar? ¿Por qué voy a aceptar que más vale lo malo que ya conozco que lo bueno que me queda por conocer? No. Me voy a lanzar de lo conocido a lo desconocido. Me lanzo, hombre. A ver qué pasa. Pero hay que lanzarse, ¿eh? Hay que caminar en el vacío. Y aparecerá el puente, pero tienes que caminar en el vacío. Y lo desconocido, al yo físico, mental y emocional, al coche, le da miedo, le da terror. Y hay que entenderlo. Al coche le da un miedo tremendo cuando está al borde del abismo. Pero nuestro verdadero ser, que es infinito y eterno, salta, hombre. Si eres infinito y eterno, si eres un ser divino, no te va a pasar nada. Nada. Salta. Salta. ¿Cómo me suelto las ataduras? Soltándotelas. Manda a freír espárrago aquello que en tu vida no te esté dando armonía, no te esté dando paz. Simple y llanamente. Y si me decís, es que no me es posible por esto y por esto. Perfecto, no lo hagas. Pero no te engañes a ti mismo. No lo haces porque no quieres hacerlo. Porque hay una serie de condicionantes perfectos que están ahí y se aceptan, no pasa nada. Pero no te engañes a ti mismo. No creas que no lo haces por otras cosas. No, no lo haces porque no quieres hacerlo, sencillamente. Campos energéticos en que se mueve el ser. Nuestro ser es multidimensional. Y al ser multidimensional tiene la capacidad para moverse en todas las esferas y en todos los campos energéticos. En este plano dimensional y en todos los planos dimensionales. En el aquí y ahora de nuestra vida física sí tenemos que ser conscientes de algo muy importante. Cuando nuestro conductor, el conductor que somos, ha elegido este coche, el que cada uno tenemos, para vivir esta vida física, es decir, cuando el conductor, nuestro verdadero ser, antes de encarnar, ha elegido el vehículo que somos, el yo físico, mental y emocional que somos, eso lo hemos elegido allí. Y lo hemos elegido en plena conciencia. En plena conciencia elegimos a nuestros padres antes de encarnar aquí. En plena conciencia elegimos nuestro yo y nuestras circunstancias. En plena conciencia. Por ejemplo, al elegir los padres, elegimos el lugar de nacimiento, que es donde viven los padres. Elegimos nuestra situación socioeconómica, que es la de la familia en la que encarno. Y elegimos nuestras circunstancias. Por ejemplo, el propio formato físico. Mejor acabado, menos acabado, más estético, menos estético. Nada es casual. Está elegido en plena conciencia. Y elegimos en plena conciencia todo eso porque entendemos que es el formato de coche que necesitamos. Pues yo necesito un Volkswagen Polo. No, pues yo con un Seat Panda. Pues no, yo es que de coche estoy fatal también. En fin, muchas marcas de coche. Cada uno elige la marca de coche y el modelo que le viene bien según las experiencias que quiere desarrollar. Y también elegimos allí nuestros dones y talentos. Los dones y talentos que cada uno tiene ahora aquí están elegidos allí. Y los dones y talentos son la llave para vivir la vida en felicidad. Cuando un ser humano percibe cuáles son sus dones y talentos y los pone en práctica en el día a día, eso hace que la vida sea llena, eso hace que la vida sea plena y eso hace que la vida se llene de entusiasmo. Es tan sencillo como, con independencia del campo energético, que lo que tú hagas de una forma u otra esté ligado a lo que son tus dones y talentos. Y todos tenemos nuestros dones y talentos, cada uno los suyos. Hay quien tiene el don, precisamente, por ejemplo, de la movilización energética, de mover energías. Y, por ejemplo, realizan prácticas como el Reiki. Eso es un don, eso es un talento. Hay personas que tienen talento para la cocina. Eso es un don, eso es un talento. Hay personas que tienen don para contar chistes. Eso es un don, es un talento. Hay personas que tienen el don de la invención, de vislumbrar las leyes de la astrofísica, del bricolaje, de formar equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Capacidades, habilidades, facultades, dones y talentos. Cada uno los suyos en una enorme diversidad. Pues bien, esos dones y talentos vamos a darnos cuenta de cuáles son y vamos a ponerlos en práctica. Por las caras que me ponéis parece como si muchos no tuvierais claro cuáles son vuestros dones y talentos. Los dones y talentos son aquellas cosas que hacemos sin que nos cuesten trabajo, sin que generen esfuerzo y, por supuesto, sin obligación. Son las cosas que fluyen de nosotros de forma natural, de forma espontánea. Son aquellas cosas que hacemos con entusiasmo. Esos son los dones y talentos. Miraros a vosotros mismos, observaros. Si aún así no los veis, preguntar a vuestros seres queridos, a vuestros amigos, a vuestras personas cercanas, ¿cuáles son? ¿Qué crees tú que son mis capacidades, mis habilidades? Van a ser, repito, esas cosas que no cuestan trabajo hacer, que no generan esfuerzo. Por eso se dice que los dones y talentos se ponen en práctica en un hacer no haciendo, en un hacer no haciendo. Porque no tiene nada que ver con el hacer del camello, el tengo que, debo de, porque no es obligación, porque no es trabajo, no es esfuerzo. Se hace de forma natural, espontánea y con entusiasmo, gozando de la vida. Esa es la maravilla de los dones y talentos, que se ponen en práctica y se comparten con los demás y se goza de la vida. A aquellos de vosotros que tengáis, no por casualidad, un estadio evolutivo en el que vuestra actividad, que llamamos laboral, sea la puesta en práctica de vuestros dones y talentos, enhorabuena. Enhorabuena. Porque, claro, vuestra actividad laboral no es trabajo, es gozo. Habéis convertido el trabajo en tragozo. Porque estáis desarrollando en la actividad laboral vuestro talento. Y aquellos que no tenéis actividad laboral, o aquellos que teniendo, o aquellas que teniendo actividad laboral, no coincide con el don y con el talento que sentís que tenéis. Sencillísimo, no preocuparos. Poner en práctica vuestro don y vuestro talento. Seguir con la actividad laboral si así lo entendéis oportuno. Si queréis mandar la actividad laboral a Freire Espárrago, mandarla también. Pero sobre todo y fundamentalmente, poner en práctica vuestro don y vuestro talento. Ponerlo en práctica. Fuera de las horas laborales, por ejemplo, ponerlo en práctica. Y se produce un milagro. El don y el talento, cuando se pone en práctica, genera tanto entusiasmo que hasta lo que no tiene que ver con el don y el talento se contagia de ese entusiasmo. Hasta eso se contagia de ese entusiasmo. Es tanto lo que aporta al ser humano cuando pone en práctica y comparte el don y el talento, es tanto lo que le aporta, que la vida entera se termina llenando de entusiasmo. En encuentros como este, yo pongo modestamente en práctica lo que yo entiendo, vete a saber, que es mi don y mi talento: introspección, comunicación. Lo hago sin esfuerzo, sin trabajo, no por obligación, sino porque me da la gana, y lo paso estupendamente, y lo hago con entusiasmo. Un entusiasmo tan tremendo que hace que toda mi vida esté llena de entusiasmo. Y a veces me pregunta la gente, bueno, Emilio, y como técnico de la administración en la Diputación de Sevilla, cuando está haciendo una consultoría, un ayuntamiento sobre la ordenanza municipal de perros perdidos, ¿tú sobre eso de verdad tienes entusiasmo? Pues sí, porque ya toda mi vida es entusiasmo. Y por cierto, lo hice esta mañana en Orba, ayer en Elche y el otro día y el jueves en Cartagena, luego también aquí. Gracias a la Diputación de Sevilla, porque a través de ella la Providencia me tiene becado. ¿Eh? Y gracias a ella puedo hacer practicar mi don y talento como me gusta, que es gratis. Oye, que no pasa nada si se cobra, ¿eh? Pero en mi interior me encanta compartir mi don y mi talento gratis. Ir a los sitios sin cobrar, pagarme los viajes, pagarme los hoteles. Disfruto mucho porque la Providencia me tiene becado. Y la Providencia, en mi caso, está encarnada en la Diputación Provincial de Sevilla. ¿Cómo? No, por favor. ¿Cómo podríamos rescatar la conciencia de pertenencia a la naturaleza y comportarnos como miembros colaboradores del equilibrio? ¿Cómo volver a conectar con la naturaleza, en definitiva? Antes compartía acerca de la sexualidad y os decía que tradicionalmente la hemos visto de abajo arriba y que ahora empezamos a verla de arriba abajo. Creo que medio se entendió. Bueno, con la naturaleza pasa algo muy parecido. ¿Qué significa conectar con la naturaleza? En la antigua conciencia, conectar con la naturaleza es, por ejemplo, que te vas a un parque o a un bosque o a una montaña y te sientas y dices, respiras, guarda silencio y transmito energía a la naturaleza, transmito energía al árbol, transmito energía a la montaña, transmito energía al río, transmito energía a la naturaleza. Bien. Si aquí estuviera el Buda de la risa, empezaría a reírse a carcajada. Hay que darle la vuelta al calcetín. Iros al parque, perfecto. Iros al bosque, perfecto. Iros a la montaña, perfecta. Sentaros, muy bien. Guardar silencio, espléndido. Pero a partir de ahí, por favor, no hagáis nada. A partir de ahí no hagáis nada. Y no se os ocurra mandarle energía a la naturaleza. Esperar que ella os envíe energía a vosotros. Que tiene infinitamente más que nosotros. La naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella. Cuando estamos en la naturaleza, que por cierto es todo, pero un paraje natural lo plasma de una forma mucho más magnífica, cuando estamos en la naturaleza, lo único que hay que sentir es que formamos parte de ella. Que ella no es algo distinta de nosotros porque nosotros no somos algo distinto de ella. Formamos parte de ella. Y permitimos que nos abrace. Dejar que os abrace, que os acaricie, que os coja entre sus brazos, porque nos coge entre sus brazos. Nos va envolviendo porque somos parte de ella. Y no hay que hacer nada. En la película Las Nueve Revelaciones hay dos personas. Una a otra le está mostrando la nueva conciencia. Y están delante en un paraje natural. Y le dice la una a la otra que mire ese árbol, que mire ese matorral. Y la persona esta, con base en los antiguos paradigmas, que lo que hace, mira el matorral, mira el árbol y le envía energía. Le envía energía al árbol, le envía energía al matorral. Y su compañera le dice, no, no le envíes energía, estate quieto. Permite que el árbol, permite que el matorral te llene a ti de energía. Y cuando eso lo permites, cuando fluyes, cuando deja que la naturaleza te envuelve, es cuando ves brillar el matorral, es cuando ves brillar el árbol, es cuando ves brillar el agua, es cuando ves brillar la montaña y es cuando la naturaleza te rodea por completo y te das cuenta de que es que le perteneces, que es que eres parte intrínseca de ella y que por tanto no tienes que enviarle nada, sino simplemente permitir que al ser parte de ella, ella te envuelva, ella te acoge y ella te integra. Desde luego, la conexión con la Madre Tierra, la conexión con la naturaleza, es una manifestación clara de la nueva conciencia. La nueva conciencia se caracteriza por muchas cosas. Hemos hablado mucho de la conexión con nuestro verdadero ser, con nuestra divinidad. Acabo de hacer referencia a la conciencia de unidad con la Madre Tierra. También forma parte de la nueva conciencia la conciencia de unidad entre todos los seres humanos, que somos una gran red, que formamos una única malla conciencial y energética, que todos somos parte de lo mismo, que la experiencia de cualquiera de vosotros es mi experiencia, que mi experiencia es la vuestra, porque estamos todos realmente unidos. Pues bien, cuando hablamos de conciencia de unidad con la Madre Tierra y conciencia de unidad con la humanidad, tenemos que ser plenamente conscientes de que hasta que la humanidad no alcance la unión con la Madre Tierra, no habrá hermandad entre los seres humanos. Hasta que no logremos la unidad con la Madre Tierra, la simbiosis, el sentimiento pleno de integración con la naturaleza y con la Madre Tierra, hasta que los seres humanos no hagamos eso, no habrá sentimiento de unión y de hermandad entre nosotros. La llave que abre la puerta de la hermandad del género humano es la simbiosis con la naturaleza. Mientras que esa simbiosis no se logre, no va a haber hermandad entre nosotros. Aprieto un poquito más. Mientras que maltratemos animales, maltrataremos a nuestros congéneres. Solo cuando dejemos de maltratar a los otros seres vivos, dejaremos de maltratarnos entre nosotros. Mientras que en nuestra conciencia se vea como normal maltratar a cualquier ser vivo de la Madre Tierra, de la naturaleza, en nuestro propio beneficio, sea para comérnoslos o sea para experimentar con ellos medicinas que necesitamos para curar teóricamente nuestras enfermedades, mientras que esclavicemos, torturemos, sometamos a procesos de crecimiento precipitados, lo embadurnemos con multitud de cosas raras para que engorden y no lo podamos comer cuanto antes, etcétera, etcétera, etcétera, mientras que eso siga ocurriendo, no habrá hermandad entre los seres humanos. El día que la humanidad deje de maltratar a los otros seres vivos, el día que la humanidad mire a una hormiga como a una igual, mire a un escarabajo como a una igual, mire a una brizna de hierba como una igual, mire a una cucaracha como una igual, se habrán abierto las puertas de la hermandad entre el género humano. Mientras que no haya plena simbiosis con la madre tierra y con la naturaleza, no habrá hermandad entre el ser humano. Por tanto, en la libertad absoluta, que cada uno coma lo que le dé la gana, pero que no olvidemos que hay cosas que llamamos alimento y que lo tenemos encima de la mesa como consecuencia de la esclavitud y de la tortura de seres vivos. La esclavitud y la tortura de seres vivos. Y conste que cuando viajo, como lo que toca compartir. En mi casa conmigo mismo, mi dieta es la que es. Que además yo no la cuento más porque la gente, no sé por qué, quieren comer lo que yo como. No, que cada uno coma lo que le dé la gana. Yo en mi casa como lo que me da la gana. Que por supuesto consiste en que no haya nada que tenga que ver con maltrato y esclavitud de seres vivos. Pero fijaros, cuando viajo, comparto lo que sea. Yo no sé ahora, con los amigos de Asproal, dónde iremos a tomarnos unas tapas, como decimos allí en el sur. No lo sé. Pero yo compartiré lo que se ponga por delante. Porque incluso siendo consciente de lo que acabo de comentar, también me he dado cuenta de lo importante que es el amor. Y me he dado cuenta que durante años yo he estado yendo a sitios y me han llevado con el amor a donde han creído que tenían que llevarme. No sé, el último viaje que hice en la primera semana de marzo, antes de esta charla, fue en Galicia. Estuve en Orense, estuve en A Coruña, y los amigos de A Coruña me llevaron porque consideraban que era donde tenía que llevarme, a un lugar típicamente gallego. ¿Y qué había en ese lugar típicamente gallego, Javier? Mejillones, yo qué sé, percebes, vígaros, en fin, yo tampoco me sé muy bien los nombres, pulpo. Bueno, pues todo lo que acabo de comentar acerca de la alimentación, que también lo conectéis con vuestro corazón, por amor. Yo allí comí mejillones. He aprendido por experiencia propia de que al imponer mi régimen alimenticio estaba estableciendo barrera con personas que estaban compartiendo conmigo por amor. Y por tanto, si hay que hacer una excepción, se hace. Pero no olvido lo fundamental, ¿eh? Y lo fundamental es que no puede ser que estemos cogiendo a seres vivos, manipulándolos, maltratándolos, esclavizándolos para nuestra alimentación. Eso es simplemente un disparate. Gracias por tu cercanía, Emilio. ¿Qué importancia tiene la fe en el poder que tenemos para creer y compartir con los demás? Un abrazo. La fe. De todas las corrientes espirituales, la que más habla de fe es el cristianismo. Cristo Jesús hizo todo un alegato en su vida a favor de la fe. Y dijo algo tremendo. Todos lo sabemos. Sobre la fe y el mover montañas. Si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montañas. Y esto es verdad. Mejor dicho, me corrijo, esto es real. No es la verdad que Él nos transmite porque lo piensa así, no. Esto es lo real. Con la fe de un grano de mostaza se mueven montañas. Con la fe de un grano de mostaza se atraviesan los abismos de Indiana Jones. Con la fe de un grano de mostaza. Con la fe de un grano de mostaza nos transformamos en Dios. Con la fe de un grano de mostaza. Con la fe de un grano de mostaza creamos un nuevo holograma que hace que surja una nueva realidad y se venga abajo el viejo mundo, la antigua matriz holográfica, con la fe de un grano de mostaza. Pero hace falta un grano de mostaza de fe. Dicho esto, recordado esto, ¿qué es la fe? La fe fue el término que introdujo en la Biblia y en los Evangelios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, un santo varón que se llamó San Jerónimo. San Jerónimo hizo la primera traducción de la Biblia al latín. La Biblia hasta ese momento estaba en griego y había sido traducida al griego por los 70 sabios de Grecia. San Basilio, en el siglo V, creo recordar, traduce la Biblia del griego al latín. Todos sabemos que cuando cogemos un idioma, a la hora de hacer una traducción, surgen muchas dudas. Por ejemplo, en inglés hay un verbo, el verbo to be, que significa ser y estar. Sin embargo, en castellano, ser es una cosa y estar es otra. Muy distintas, por cierto. Bueno, pues a ver ahora cómo tú traduces ser y estar en inglés. Porque la traducción va a ser siempre igual, el to be, que significa a su vez ser y estar. Hombre, y no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Estar es circunstancial, ser es estructural. Pongo esto como pequeño ejemplo de las dificultades que tuvo San Jerónimo a la hora de hacer la traducción. Y San Jerónimo se encuentra con un término tremendo. Hay que tener pistis, del tamaño de un grano de mostaza para mover montañas. Pistis pisteo, que es el término griego que no tiene una traducción directa al latín. Porque el significado de pistis pisteo es un significado complejo. Y San Jerónimo tuvo que debatirse la cabeza cómo traduzco el término pistis. Y él lo tradujo como fe y como creer. Como federe y como credere. Como fe. Pero el término fe que ha llegado ahora al castellano, la palabra que utilizó Cristo Jesús fue pistis pisteo. Y en griego, pistis pisteo, es decir, lo que entendemos por fe, no tiene nada que ver con creer. Y mucho menos con creer a ciegas. Para nada tiene que ver con creer y con creer a ciegas. Para mover montañas no hay que creer y creer a ciegas. Hay que tener fe, es decir, pistis. ¿Y qué diantre significa pistis? Tres cosas en una, tres en uno. Confianza, compromiso y perseverancia. Confianza, compromiso y perseverancia. Eso es lo que mueve montañas. Confianza, compromiso y perseverancia. ¿Confianza en qué? Por favor, las aves del cielo, los lirios del campo. Confía en la vida. De una vez, confía en la vida. Déjate fluir. Que los pájaros comen de lo que no cosechan, de lo que no siembran, y comen. Ten confianza. Que los lirios del campo se visten y se visten bellamente sin tejer nada. Y se visten bellamente. Ten confianza, confía, confía en la vida. Quítate todos los miedos de en medio. No pienses que vas a necesitar no sé qué, no sé cuánto, eso es mentira. Pasa el abismo, atraviesa el vacío, atrévete, sé valiente, rompe con esos miedos, vive en libertad, confía. Confía, confía. Hace falta confianza. Y cuando la confianza se tiene, se puede mover montañas. Además de confianza, compromiso. ¿Compromiso con qué? Con uno mismo. Comprométete contigo mismo. Ámate a ti mismo. Mucho. Hay que amarse mucho a uno mismo. Hay que conocerse profundamente. Hay que encontrarse en lo más profundo. Y hay que amarse mucho a uno mismo. ¿Por qué? Porque ama al prójimo como a ti mismo. No se nos ha dicho ama al prójimo. Se nos ha dicho ama al prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no amas al prójimo. Es un invento mental. Si a ti mismo te amas 5, al prójimo lo amas 5. Si a ti mismo te amas 0, al prójimo lo amas 0, lo siento. Ese compromiso es un compromiso con uno mismo, un compromiso para conocerse, un compromiso para no quedarte en el vehículo y contactar con el conductor. Ese es el compromiso. Y confianza y compromiso se complementan con la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Hombre, yo creo que ese término sabemos todo lo que significa. Que esto no es una vez a la semana. Que esto no es una vez al mes. Que esto no es que hoy ve la charla de Emilio y ahora ya hasta que venga la siguiente charla ve lo que me cuentan. Que no. Que esto es un tema de perseverancia. Que la transformación en Dios es de instante en instante. Y no hay tregua. Es en cada momento de tu vida. En cada momento y en cada instante de tu vida. Y que para que se convierta un hábito, no vale el decir, bueno, ya he estado en una charla, he tomado 4 notas, la voy a repasar de vez en cuando. No. Esto hay que instalarlo en la vida. Continuamente, permanentemente. Y para eso hace falta perseverancia. Pues bien, eso es la fe. Confianza, compromiso y perseverancia. Y con esa confianza en la vida, con ese compromiso con uno mismo y con esa perseverancia, se transforma uno a sí mismo en lo que siempre hemos sido, en Dios. Y ahí, desde luego, movemos montañas. Y ahí conectamos con el amor que somos. Y ahí alcanzamos la paz. Y ahí se ve perfectamente que todo es según nosotros somos. Que las cosas no son como son, sino como somos. Y cuando nos transformamos en Dios, todas las cosas son Dios. Porque como vemos las cosas no como son, sino como somos, cuando nos hemos transformado en Dios, vemos a Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Y a partir de ahí se produce el milagro. Todo lo que nuestro corazón anhela, ya está aquí. Ya nosotros somos y todo es todo aquello que nuestro corazón puede anhelar. Conectar con vosotros mismos. Sacar de vuestro interior los ojos nuevos para un mundo nuevo. Mirar el mundo con los ojos de vuestra divinidad. Y podréis ver que ya todo está aquí. Podréis ver que todo encaja. Podréis ver que todo tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro desarrollo conciencial y evolutivo. Podréis ver que no hay casualidades, que todo es sincronía, que todo es causalidad. Podréis ver que todo es amor, que todo fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto es. Todo, absolutamente todo. Que no hay excepciones. La paz está aquí. La paz es observar que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es una manifestación de procesos concienciales, todo sin excepción. Lo cual no significa que no te movilices, lo cual no significa que no tengas compasión, lo cual no significa que no tengas empatía, lo cual no significa que no te involucres con los otros, pero hazlo desde la conexión con tu divinidad, desde una paz profunda, desde el conocimiento absoluto de que todo lo que está ocurriendo forma parte de una lógica evolutiva y conciencial de la humanidad y de la Madre Tierra, y que eso te dé la sapiencia como para que esa mano que tiende sea realmente una mano plena de amor y que no haya ningún tipo de atisbo egoico, ningún tipo de contaminación de mirar al otro por encima del hombro, sino que se haga de namasté a namasté, de divinidad a divinidad, de igual a igual en el espíritu uno. Y esta va a ser la última, lo siento. Me gustaría un comedor social para la gente que está en la calle y un albergue que no sea de un solo día para transeúntes, que sean para que no pasen las noches en la calle. Fijaros qué cosa más hermosa. De todas las cosas que podemos sentir, esta persona lo que comparte con nosotros es un comedor y un albergue para las personas sin techo, para las personas que están en la calle. Cuando se tiene esta necesidad interior, cuando se siente, por ejemplo, esto, un albergue, un comedor, cuando se siente lo que algunas personas sienten, ser cooperante. No ya tener un albergue o un comedor en tu ciudad, sino irte al Quinto Pino, perdonad la expresión, y allí poner lo que puedas de lo mejor de ti en labores sociales, ayudando al que no tiene absolutamente nada, ayudando a las personas enfermas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son manifestaciones de dones y talentos. Son manifestaciones de dones y talentos. Las personas que sienten esto es porque tienen una inclinación, una orientación natural a hacer esto. No a que le gustaría que hubiera un albergue, sino que es que quieren poner en marcha el albergue. Otras personas tienen inclinación, orientación hacia otros dones y talentos que son igualmente maravillosos. Pero lo importante es que los dones y talentos, sean cuales sean, se llevan a cabo sin esfuerzo, sin trabajo, con entusiasmo, como ya he comentado. Pues bien, a esta persona que ha compartido con nosotros esa inclinación, esa orientación, que es maravillosa sin ningún tipo de duda, como cualquier otra orientación e inclinación que surge de dentro, hazlo. Pero hazlo disfrutando. Hazlo disfrutando. Si no disfruta, no lo hagas. Es decir, si una determinada iniciativa social que tú sientes en tu interior, cuando se trata de hacerlo efectivo, lo que sientes es que te cuesta trabajo, no lo hagas. Busca otro don, busca otro talento, que hay muchos que compartir con los demás. Si sientes en tu interior irte de cooperante a no sé dónde, vete. Pero reconócete, por favor, que lo haces porque te gusta. Reconócete que lo haces porque de esa manera gozas, porque de esa manera lo pasas bien, porque de esa manera te estás realizando, como queramos llamarlo, pero reconócete que lo haces porque te gusta. Y si no te gusta, no lo hagas. Se acabaron los sacrificios. Se acabaron. Ha llegado el momento en el que nos demos el gustazo, el lujo, si queréis así, de permitirnos hacer las cosas porque nos gustan. Y no esperes resultados, porque el resultado está ya en el propio gozo de hacerlo. No espere otros resultados que hacerlo. Oye, es que quiero hacer esto, hazlo. Reconócete que estás disfrutando haciéndolo y no esperes resultados. Ahí me dice la gente, Emilio, tú ayudas mucho. Digo, yo no ayudo nada, ni quiero ayudar a nadie. Yo disfruto haciendo lo que hago. Y si no disfrutara, no lo haría. Si en lugar de compartir lo que comparto, lo que saliera de mí fuera poner un albergue y un comedor social en Sevilla, a ello me dedicaría. Pero lo haría disfrutando, gozando, disfrutando. Y si no disfruto, no lo hago. Si no disfruto dando charlas, no lo hago. Si no disfruto haciendo una determinada labor, no la hagas. Son tantos los dones y talentos que tenemos. La humanidad, entre comillas, está tan necesitada de que nos demos cuenta cuáles son nuestros dones y talentos y lo compartamos con los demás. Dedícate a tus dones y talentos. Y hazlo con entusiasmo. Y vamos a reconocernos, por favor, que lo hacemos porque nos gusta. Tan difícil es. Tan difícil es llegar al punto que llegó la Madre Teresa de Calcuta. De reconocer públicamente, como ella hizo, de que estaba salvando a niños en medio de la metralla porque se estaba realizando, porque era su don y su talento, porque lo hacía con entusiasmo. ¿Tan difícil es eso? Y diremos, bueno, pero es que estaba ayudando mucho. Sí, pero ella insistió mucho, sobre todo en el final de su vida, que no, que ella lo que estaba haciendo es poner en práctica su don y su talento, que ella no hacía nada. En una de sus últimas entrevistas decía, no, si yo no hago nada. Bueno, madre, ¿cómo que usted no hace nada? Le decía la entrevistadora. No, yo no hago nada, yo lo único que hago es poner en práctica mis dones y mis talentos. Se acabó. Y es mi don y mi talento lo que me está llevando a hacer lo que hago. Si mi don y mi talento me llevara a hacer otra cosa, haría otra cosa. Y es lo que le digo a mis hermanas de congregación, que no hagan nada salvo poner en práctica sus dones y sus talentos. Y los dones y los talentos se ponen en práctica con gozo. Y si no se ponen en práctica con gozo, es que no es tu don y tu talento. Búscate bien en tu interior, porque tu don y tu talento va por otro sitio. Y permitirme que concluya este encuentro, creo que también lo hice esta mañana en Orba, ya que ha salido aquí la Madre Teresa de Calcuta, y ya que ha salido esta última parte, otra vez, de los dones y talentos, con palabras suyas. Ella, cuando salvaba niños de la muerte en explosiones, en ametrallamientos, que no le importaba meterse en medio de las balas y en medio de las bombas, porque le va a importar. Ella se sabía el conductor, no el coche. Sí, se sabía el conductor. Era infinita y eterna. Ella sabía que era infinita y eterna. ¿A qué diantre le va a tener miedo? ¿Bomba? ¿Metralla? ¡Pa'lante, hombre! Y cuando sacaba a los niños, ella expresaba que veía la divinidad en los niños. La divinidad que está en ella, que está en nosotros, veía al Dios en los niños. Ella, en su estado evolutivo, había conectado con su divinidad y veía a Dios en todo. Y veía a Dios en los niños que estaba rescatando. Pero dijo también en esa entrevista, también veo a Dios en los soldados que los están ametrallando. También veo a Dios en los soldados que los están ametrallando. Es un estadio evolutivo de conexión con la divinidad. Cuando conectamos con la divinidad, como las cosas no son como son, sino como somos, todo es Dios. Y vemos a Dios incluso en el soldado que está ametrallando a los niños. La anécdota que esta mañana compartía en Orba, con la que terminamos casi allí, creo, y vamos a terminar aquí, si me lo permitís, es esa anécdota, esa historia que es real, que está por internet y que nos narra el caso verídico de un médico que es el que escribe la historia y lo divulga por internet porque lo que le pasó le transformó su vida. Es un médico que trabaja en un gran hospital y que, trabajando en un gran hospital, tiene que trasladarse a la zona de urgencias para recoger un historial médico. Y él, desde la sala donde trabaja, desde la planta donde trabaja, va a urgencias. Y cuando llega a urgencia a recoger el historial médico del paciente que él tenía en sala, está allí con sus compañeros y compañeras hablando y ve que en la sala de urgencia, eran las 8 de la mañana, hay un señor mayor que, dicho finamente, se está poniendo impertinente porque no lo atienden. Y él exige que lo atiendan ya. El médico le dice a sus compañeros y compañeras, ¿qué le pasa a ese anciano? Dice, nada, hombre, que vino aquí hace unos días en urgencia porque se cayó, se cortó la mano y le dimos unos puntos. Y le dijimos que viniera hoy temprano, porque es cuando suele haber menos trabajo, que viniera lo más temprano posible para quitarle los puntos. Y aquí lo tenemos para quitarle los puntos. Pero fíjate, hoy en lugar de ser una mañana tranquila, se ha complicado mucho la mañana y tenemos aquí casos que son graves. Y no podemos darle prioridad a quitar los puntos porque tenemos, obviamente, otras prioridades. Y él dice que no puede esperar, que tiene mucha prisa, que hay algo muy urgente que tiene que hacer y que no puede esperar. Como el señor mayor, el anciano, subía de tono en su protesta, este médico que había venido a urgencia le dice a sus compañeros, ¿queréis que yo le quite los puntos antes de volverme a planta? Me da igual, tengo tiempo y os quito esto de encima, aunque no tenga importancia, como no tiene importancia precisamente, por lo menos no originamos este conflictito que se está empezando ya a originar aquí. Y los compañeros y compañeras dijeron, mira, estupendo, sí, un gran favor. Entonces este médico se acerca a este señor mayor, a este anciano, le dice, mire usted, que mis compañeros no pueden atenderle porque hay mucha bulla en urgencia, ya ve usted la cantidad de gente que hay aquí con cosas que son importantes, y yo, que estoy aquí de paso, pero que soy médico, le voy a quitar los puntos. Ah, muchas gracias, doctor. Entonces, cuando el médico empieza a quitarle los puntos, como para darle conversación y que no se diera cuenta o sintiera menos el quitarle los puntos, le dice, por cierto, ¿por qué tiene usted tanta prisa? Y la respuesta del anciano es, porque tengo que desayunar con mi esposa, porque desayunamos todas las mañanas a las 9 de la mañana. Y claro, he llegado aquí a las 8 porque me dijeron que estuviera a las 8, pero es que ya son las 8:30. Y si no llega a ser por usted que me está atendiendo, no podría estar desayunando con mi mujer a las 9 de la mañana. Entonces, claro, el médico se queda un poco estupefacto. Dice, mira, por favor, esta bulla la ha armado usted porque tiene que desayunar con su mujer a las 9 de la mañana. No pueden postergar el desayuno a las 9 y media o a las 10 menos cuarto o a las 10 de la mañana. Y el señor mayor le responde, no, es que mi mujer está hospitalizada en una residencia y el desayuno es a las 9. Y si no estoy allí a las 9, pues no puedo desayunar con ella, porque el desayuno es a las 9. Bueno, el médico guarda silencio, pero antes de quitarle el último punto, va un poquito más allá y le dice, por cierto, su señora, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué está hospitalizada? Y le responde el anciano, mi esposa tiene un Alzheimer profundo, profundísimo. De hecho, no me reconoce, no reconoce a nadie. Ni siquiera se reconoce a ella misma. Ahí el médico le dejó de quitar el punto, lo mira a los ojos y le dice, pero vamos a ver, ¿me está usted diciendo que toda esta prisa se debe a que tiene que desayunar con su esposa a las 9 y resulta que su esposa que está hospitalizada con Alzheimer y no sabe quién usted, no sabe quién es nadie, no sabe ni siquiera quién es ella y usted ha armado este lío en urgencia cuando su señora no se va a dar cuenta de nada, de si está o si no está, porque ni siquiera sabe quién es ella misma? Y la respuesta que le da el anciano es efectivamente, doctor, ella ni siquiera sabe quién es ella, pero yo sí sé quién es ella. De corazón a corazón, que nunca olvidemos quiénes somos. Sea el niño que rescatamos o incluso el soldado que lo ametralla. Ese soldado es una dimensión espiritual en Alzheimer profundo. Pero nosotros sí sabemos quién es él. Nosotros sabemos que el Dios que es yo, que el Dios es cada uno de vosotros, es también cada uno de ellos. Eso no significa que no saquemos a los niños entre las metrallas. Como somos seres divinos, saquemos a todos los niños de las metrallas. Dios está en los niños, pero sin olvidar también que Dios está en los que lo ametralla. Y simple y llanamente, en su proceso conciencial, viven un Alzheimer profundo. Muchas gracias por vuestra atención. Por favor. Lo que sí os agradecería ahora. Oye, ¿no veis mis vídeos? Que yo no quiero aplauso. Perdonad, es broma. Lo que sí recibo con muchísimo cariño son abrazos, así que estoy a vuestra disposición para darnos abrazos. Muchas gracias.